voz en el barrio. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Sinatra en mí, estás toda divina subiendo la cuesta, toda excitante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días a toda la gente de Remedio de Escalada. Una nueva temporada, un nuevo momento de Escalada y su gente. Hoy en una nueva casa, Mosh Radio, así se pronuncia, Mosh Radio. Nuestros estudios en Doctor Melo 4565. ¿Cómo le va, Fernando Cirilliano? ¿Cómo anda, Héctor? Buenos días, gracias por la convocatoria. Hermosa casa, Hermosa. Sí, sí, sí. Hermoso día para comenzar. Con mucha información. Como el día perfecto. El día perfecto, así es. Exactamente. Usted lo dijo en la cortina musical. Algo aprendimos durante tantos años. Después de 13 años, juntos. Juntos, puede ser, recién. 95-96. Exactamente. La última temporada que hicimos allá en Nacional B, la primera vez. La primera vez. Exactamente. Bueno, Matías Datri, muy buenos días, que está en la operación técnica puesta en el aire y musicalización del programa. Y a partir de ahora, lo lamento, pero bueno, vas a tener que bancar a nosotros, que somos tres horitas de desastre. 3974-7601, 3974-7601, nuestra vía de comunicación. Muy bien, y como la aplicación está saturada, porque está todo el mundo metido con internet y por sabe el tema que estaba de la usted... pandemia, y sabía aparte que veníamos nosotros, moshradio.com, no bajás ninguna aplicación, ¿no es cierto? Matías, nada. moshradio.com. Te conectás al toque. Y ahí directamente nos escuchás. A nosotros. Un programa hoy con mucha información, mucha nota, ¿no es cierto? Así es, mucha nota, mucha gente comprometida, mucha gente que está trabajando en estos momentos por el bien común, por la gente que más lo necesita, y cosas para ver con el recuerdo, porque vamos a tener a una persona que la ha pasado de todas maneras, todas en su vida, y nos va a dar una lección, no como le diga siempre. No le diga nada. Déjelo saber. Nos va a dar una lección, ya sabe. El negrito nos gustaría saber, porque se pueden conectar a nuestro WhatsApp, comunicarse con nosotros a través del WhatsApp 153-880-2950. No, el mío. Sí, el mío. 153-880-2950. Mensaje para Fernando, mensaje para mí. Lo mandan ahí. El teléfono de la radio, Fernando recién lo dijo. 3974-7601. Ya empezó a sonar el teléfono. El negrito Oscar Santos está en Mar del Tuyú escuchándonos. Así que le mandamos un saludo. Es hincha, está como el día, medio fresquito, es de Racing. Usted no es de Racing, ¿no, Matías? No le vamos a preguntar. A mí no me meta, yo soy de Talleres nada más. Así claro, que no le vamos a preguntar nada porque capaz que nos arruina la mañana. Dice, no, yo soy. No vamos a decir nada. El problema es de él, no nuestro. Exactamente. El problema es de él. Bueno, una ventana al barrio. Sí, ¿no? Sí. Ya está el trabajador saludándonos de la mañana. Sí, el hombre ahí, el barrendero de Covelia está ahí. Está bien, ¿no? Lo puedo patentar, una ventana al barrio. Jugamos con el nombre, hace una semana que lo estoy pensando eso, ¿eh? Y digo, no me tengo que equivocar. Bueno, gente, muy, pero muy buenos días. Aquí estamos en Mosh Radio. como dijo Fernando, después de un montón de tiempo juntos, en una nueva casa. Saludamos a la gente de FM Fuego, a Fausto Rubén Palmiero, que fue una casa que nos cobijó durante un montón de años, durante muchos años. Exactamente. Ayudándonos mucho, pero bueno, cambiamos de casa. Estamos aquí, a un pasito de donde nos iniciamos, en FM Sur, ¿se Exactamente, acuerdan? Sí, ahí Beltrán 306. Calle, el primer piso, donde comenzamos casi todo. No cuente porque... todo. No, por eso, donde casi todos comenzamos ahí y empezamos a hacer nuestras primeras armas, cada uno en su rubro, después nos fuimos acomodando, teníamos al Ruso Berea que nos habilitaba la hora, ¿te acordás? Exactamente. Nos dejaba la gente prendida, cuánta gente ha pasado, ¿no? Y el Ruso Berea, teníamos al baterista de Box Days, también con nosotros, era un programa. Tengamos que en cuenta que era la única radio que había en la zona en ese momento, cuando todavía era media, que si era clandestina o no, porque había una en cada barrio. Eran radios clandestinas, le decían, clandestinas, ¿se acuerdan? Sí, siempre estando a ver si llegan y nos sacan los equipos. Exactamente. Pero bueno, todo es experiencia, todo bueno, todo es lindo. Y acá estamos. Desde el 89, mayo del 89. ¿Quién lo podía pensar eso? Con, ¿no?, don Ulises Marcelo Méndez. Exactamente. Arrancamos con la lapicera. Usted, Matías, que es un pibito, pero lo que yo le di a usted recién en un pendrive, que usted ahí ya me estaba volviendo loco, porque yo no entiendo, nosotros agarrábamos un cassette y con la punta de la lapicera poníamos en punta las notas. Igual, ¿eh?, que a Ulises Méndez le salga mal la pregunta para que la nota salga mal, porque date por despedido. Sí. En la ventana de la radio Beltrán 306, ahora que está, vive Marisa ahí con su familia, estaba la ventana y abajo había una de esas de saltar, no sé cómo se llaman. Sí, ¿Dónde saltan los chicos? Sí, cama elástica. Te equivocabas y Ulises Méndez te tiraba por ahí, caíamos en la calle. Había que estar justo, era un personaje muy lindo. Y ahí empezamos todos a cerrar. Bueno, ¿cómo anda usted? ¿Bien? Yo bien, bien. Sí, vamos a decir que estamos bien. Venía muy embalado pensando en su editorial. Digo, bueno, yo me voy tranquilo, me voy a tomar un cafecito. Bueno, no se puede ir a tomar café en ningún lado, pero voy a poner un costadito para escucharlo, porque debe venir después de tanto tiempo sin hablar. Tranquilo. Todo lo que debe tener bagaje de sensaciones. Las sensaciones de ayer a la noche. Yo leía lo que usted publicaba y como que tenía que compensar todo el tiempo compensando. Totalmente. La alegría por un lado y la tristeza por el otro. Que eso es nada más que marca la realidad. Exactamente. Jorgito Barrios, buen programa, muchas gracias, Jorgito. Daniel Dragoni, ¿hay música todavía? No, ya estamos al aire, Dani. Avísame si nos estás escuchando o si no tenés que entrar en moshradio.com y escucharnos directamente desde la página de la radio, porque están saturados con todo esto que estamos todos en casa. Bueno, el Negrito Oscar de Mar del Tuyú, ya pongo la radio, muchísimas gracias. El profesor Omar Siscar, que grande, nos desea, profe, buen programa. Buen día, profe, gracias. Muy bien. ¿Quién más? Daniel Rodríguez, felicitaciones, lo mejor. Gracias, Pesca. Para los dos, éxitos gigantes para vos y Fer, y nos pone la B y la banderita de Talleres. Bueno, ya está la gente enganchada. En un ratito, ahí pasa la gente, ni nos mira, nos ignora, bueno, no importa. Tenga en cuenta su color. Estamos en una. Estoy, por lo menos, y creo que la mayoría, y debe ser un poco por el tema de la edad, ¿no? Que nos van pegando determinadas cosas. Y está más emocional. Exactamente, esa sería la palabra. Y los chicos de la escalada de Talleres, por iniciativa de La Vida por los Colores, mejor dicho, han tomado bajo sus alas, como le quieras llamar, han tomado en sus manos, se lo han puesto al hombro, esto de hacer una olla, a mí no me gusta decirle olla popular, pero bueno, olla popular, los lunes, miércoles y viernes en el Club Talleres. Y un trabajo realmente buenísimo. De todos, no los voy a nombrar porque me voy a olvidar. Ahí nos se sumó la escalada de Talleres, parte de la lista integradora 78, la agrupación Talleres 78 también colaborando, y después se han sumado innumerable cantidad de vecinos de escalada a que esto sea realmente algo, una cena que valga la pena. No vamos a decir qué hacen en otros lugares, la gente nos comenta, pero estamos... Se empezó, ya van seis jornadas. Terminaron dos, dos semanas, exactamente. Los martes y jueves están haciendo los pibes de la hinchada de Talleres, también están haciendo. O sea que Talleres, a través de la hinchada y de los socios y de todos los que también, son socios ellos, tienen cubierta la cena de lunes a viernes para una gran cantidad de vecinos de Escalada que la están pasando realmente mal. Empezamos con 80 porciones, 80 cenas. A mí me gusta decirle cenas. Si no serían almuerzo, porque la comida me suena, no me gusta. Y anoche, que fue viernes, último día de esta segunda semana, repartimos 160 porciones, 160 cenas. En uno de los comentarios que los chicos de La Vida por los Colores hacen, ponen un éxito la jornada. Automáticamente lo llamé y dije, borren éxito. Pongan que el trabajo fue bueno, búsquenle la palabra que quieran, pero no pongan que fue un éxito, porque que 160 personas tengan que venir a una institución como Talleres. Familias. Familias, obvio, dentro de las 160 hay uno que viene a buscar para 3, para 4, para 2, para 1. Que 160 personas, vecinos, amigos nuestros, inclusive algunos, de infancia, de la vida, tengan que venir a buscar un plato de comida caliente a una esquina, a la puerta de la entidad madre de Escalada, que es Talleres, no es un éxito, lamentablemente. Vos marcabas ayer en los comentarios el contraste. Exactamente. Que vos íntimamente decías... No me gusta, yo... Pero bueno, hoy es lo que hay y bueno que se pusieron al hombro, que tuvieron la iniciativa, que tuvieron la idea, que convocaron, que fueron recibidos, que el club les abrió las puertas. Y qué raro que haya un Torres en el medio también ahí. Sí, ¿no? De tal palo, ¿eh? De tal palo, tal astilla, ¿eh? Son muchos. Bien Matías y toda su gente. Son muchos. Está Matías, Gaby Torres. Bueno, no basta, no nombremos porque si no me voy a quedar con alguno de los pibes. Después le voy a pedir los nombres para el próximo programa y lo vamos a nombrar a todos. Y se... ¿Viste? Tratamos de hacerlo una buena comida, una buena cena. Tratan los pibes, nosotros colaboramos con Walter Pardiñas. La subcomisión de ollas. La subcomisión de guiso, dijo Walter, él es el presidente. Y damos, por lo que nos dice la gente, están recibiendo una buena comida, una buena comida. La emoción o el dejo de tristeza pasaba por ahí. No podemos celebrar o festejar algo que estamos haciendo bien, pero que tiene como contraste la necesidad del otro, la gente, los chicos, los abuelos. Pero bueno, hoy por hoy es esto. Yo les comentaba a los pibes que esto tendría que seguir. Obviamente agradecidos ellos al club, al presidente, a los vitalicios, a los dirigentes que van y colaboran y acercan mercadería, a los vecinos, a todos. Y yo les decía que esto, si bien hoy es una ayuda importantísima, ya ellos tendrían que ir planeando en su cabeza. Esto ya pasó a ser de Talleres, como dicen ellos, más allá que haya agrupaciones, la hinchada y quien lo organice. Esto hoy pasa a ser algo del club. Y yo les decía que ya lo vayan imaginando, de ir a buscando algún sector, hablarlo con el presidente del club, con la comisión directiva, un sector, y que esto debería continuar más Talleres allá. Talleres solidario, ponele. Exactamente, más allá de la aparte de la ya pandemia. Trascendió, al venir un canal de televisión de primera línea a ver lo que pasaba acá, ya ha tomado una trascendencia importantísima. Y eso hay que bancarlo también después, ¿eh? Claro, ahí está. Entonces, ya vamos, empiecen a organizarse uno de viejo, y marcando no con virtudes, sino con defectos, con errores, tratando de decirle, este es el camino, o por acá, después ustedes hagan lo que quieran, como digo siempre yo, pero que esto no quede solamente en esta pandemia o en este mal momento. Sigamos, después sigan después en el club, en algún sector, donde esto sea una continuidad para poder ayudar a lo mejor a muchas menos gente, ojalá, pero siempre hay gente que necesita, así que creo que por ahí ellos van a llegar. Sigue el celular... A pleno, ¿eh? Sí, Luis Mascaretti, lo mejor para esta nueva temporada. Los gracias, Lucho. Por radio. La radio saturada, éxito Luis Mascaretti. Muy bien, ahí Luisito nos mandó. Daniel Dragoni dice, listo, nos está escuchando. Que se prepare, ¿eh? Sí. Hola Héctor, hola Fernando, lo mejor para el programa. Hace 2 meses que me bajé la aplicación Mosh. Ja, ja, ja, buena música pasan. Gracias Marcelito Blanco, siempre atento ahí, ¿eh? La gente que se sigue. Y todos los chicos que van a jugar al fútbol los martes y jueves. Ponele. Sí, bueno. Ponele. Con Lito, van a correr un ratito con Lito. Claro, van a hacer que la pelota sufra Les dije, ¿no? Operación técnica, Matías Datri, musicalización, buena música. Hay muy, muy, muy buena música para hoy, ¿eh? ¿Quiere tirar algún adelanto de quién tiene? ¿Por dónde estamos con la hora acá? Mirá, estamos yo. Ya 22, ya pasaron 22 minutos de las 9 de la mañana. Estamos bien. ¿Quiere tirar alguna idea de las notas que tiene? Y tenemos presidentes de instituciones de escalada, el caso de Ale Freige, de Marisa Hostetler, de Villegas, para saber bien cómo, o sea, institucionalmente, cómo están bancando esta situación. Vamos a tener también a Ezequiel Muñoz, que es el presidente de Fomento, también para ver cómo se está manejando en este tema de la pandemia. Vamos a tener la palabra de Claudia Rodríguez, que es una representante de la subcomisión de género que trabaja en el Club Talleres, también que está organizando este tipo de cuestión. Hay una lota política, como corresponde, de primer nivel, que la está manejando, la maneja Héctor Torres, que va a estar, lo puedo decir. Sí, por favor. El señor Luis Delía. Dani Dragoni, que también es el concejal Daniel Dragoni, que está trabajando mancomunadamente con el Club Talleres y con toda la sociedad respecto a este tema que tocaste. Exacto. Recién, colaborando con todas las agrupaciones y con todos los sectores que están necesitando. Y Osvaldito, el vicepresidente de Talleres, Osvaldo Tallarín, Osvaldo Fernández, crack. El crack, el hacedor, va a estar con nosotros seguro en algún momento de la mañana también, porque queremos saber cómo se está manejando desde el Consejo de Fútbol este tipo de situación, porque también afecta a todo lo que es el desenvolvimiento de lo que a todos nos interesa, que es el fútbol de Talleres, tanto económicamente como en la parte organizativa para manejarse con el entrenamiento. Más en lo económico, ¿no? Obviamente, sí, terrible. Él lo va a decir después, pero la AFA está tirando un hueso importante. Que lo diga él. Y vamos a tener la frutilla del postre, va a ser nuestro invitado, va a estar Carlito Fortunato con nosotros hablando un ratito intensamente de todo lo que es su vida. Y yo lo voy a nombrar, va a venir una palabra gancho para todas las entrevistas. Ajá. Que va a ser el Gen Talleres. ¿Por qué el Gen Talleres? ¿Qué pasa con toda la gente o todos los deportistas que han pasado por Talleres que se hayan ido al descenso, hayan salido campeones, no hayan trascendido quizás futbolísticamente? Todos siempre tienen una buena impresión. Le hayan debido 5 meses, le hayan estado al día, hayan discutido con los dirigentes, siempre tienen una buena relación con el club. Eso es un tema que pasa y es raro. Y creo que esta sociedad donde nosotros estamos viviendo, que es Remedio de Escalada y más el Club Talleres, tiene ese gen, no sé por qué. ¿Quién más tiene? ¿Claudia Rodríguez? Claudia Rodríguez, bueno, ya lo dijimos, sé que Daniel Dragoni, Alejandro Freige, Marisa Gostetler. Y bueno, es la presidenta de Villegas. Presidenta de Villegas, sí. Y teníamos otra presidenta, pero la dejamos para el sábado que viene. Sí, porque porque vamos a estar muy justos con el tiempo y no queremos dejar a nadie afuera. Seguramente está escuchando para el próximo programa. Yo la vamos a estar contactando. Si nos aguanta, nos vamos a estar contactando a Florencia Mondaca, que es la presidenta del San Martín de Escalada. Sí. Capaz que traemos al otro profe. También. No al de la Casa de Papel. Este es el profe que no lo dejan salir de la casa. De la casa. Exactamente, ese. Así que bueno, así es. Vamos, así para poner música, ¿eh? Ahí va. El olvido, mi amor, no existe. memoria. Es eso que hay que sentir con paciencia infinita, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva y le diga: acá estoy mi amor, no existe el olvido. Acá estoy mi amor de vuelta, he vencido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Radio, te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y haz escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Muy bien, volvemos al aire después del primer temita musical de la mañana, pero le vamos a decir, porque nos obligan, ¿sí?, con la colaboración, mil gracias a todos los que siempre, a medida que fuimos haciendo radio, nos fueron acompañando, que ellos son Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel, almacén, fiambrería, verdulería, 15 años junto al barrio. Envíos a domicilio sin cargo, 3973-9329. Recibimos todas las tarjetas sociales, crédito y débito. Dardo Rocha, 3974, entre Don Orione y Hernán Darias. Viviendas Tecnohouse, tu casa inteligente. Construimos en ladrillo. Llámanos desde todo el país al 0800-555-8558. El predio del CAT, canchas de fútbol 5 y 8, canchas de tenis, fútbol femenino, salón para eventos, escuelita de tenis, escuela de fútbol, escuela de arqueros, centro de entrenamiento deportivo, hockey femenino, Barragán 4400, pegadito a la estación, 4208-8603. Daniel Dragoni, concejal, frente de todos Lanús. Las nenas, almacén, fiambrería, kiosco, regalería, carga virtual, sube y celulares. Las nenas, la esquina más simpática de Escalada, según ellas, Bedoya y Rosales. Consultorio odontológico, doctor Omar San Girolami, 2 de mayo 2784, Lanús Oeste. Solicitar turno al 4247-8484. Socios del Club Atlético Talleres con la cuota al día, 15% de descuento. Atendemos Hospital Italiano, Hospital Británico, Swiss Medical, Galeno y Medicus. Se respetan las normas de seguridad sobre el COVID-19. Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminado, mate, tarjetas personales, delivery, Garay 181, 155-049-7615. Ahora sí me tengo que poner los lentes, que no sé por dónde, lo dejé por allá arriba, ¿no? Lo dejé los lentes. Ah, acá los tengo, mire. Lo voy a pisar. Sí, porque estoy grande, ¿eh? Refriban, equipamientos para el hogar y para la industria comercial. Refriban todos los días, 3 y 6 cuotas sin intereses. Marco Avellaneda, 985, Remedios de Escalada, muebles para jardín, muebles para el hogar, en aeras comerciales, en aeras industriales, 4202-7131, 4288-3508, 2137-7166 o WhatsApp al 115-226-7859. Tus mejores viajes, agencia de turismo, servicio técnico de laderas, lavarropas, AIT de Damián Dinuso, 4248-1724, 154-187-9748. Arreglamos heladeras nacionales e importadas, freezer, exhibidoras, todas las marcas. Visita sin cargo, Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Cava, 4249-9893, 4203-5777. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Estarán escuchando acá Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vino, licores, whisky, productos de campo, queso, miel, Bedoya, esquina Marco Avellaneda. Uva Roja Vinoteca, Muebles Libertad, 30 años junto a los vecinos de Lanús, créditos personales, Avenida San Martín, 1902, Lanús Oeste, Magallanes 3102, Remedios de Escalada, y Murature 2174, Lomas de Zamora, estudio contable, Luis Mascaretti, contador público nacional, impuestos, balances, sueldos, Cava y Provincia de Buenos Aires, 154-491-5249, aplicación tributaria, sociedad anónima, libros contables, Casa Pepe Medina, este sí que hacemos los. Casa Pepe Medina, sepelio, servicios funes, cremaciones, Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Remedio de Escalada. Ese siempre está, ¿eh? Sí, siempre está. 4242-0520, 4242-1539. GL Electricidad de Lucas Gatti. Materiales eléctricos, diseño de iluminación, instalaciones eléctricas, proyectos, ideas, planificación de obras, asesoramiento profesional. GL Electricidad de Lucas Gatti, Uriarte 1101 Escalada y Beltrán 351 también en Remedios de Escalada. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa. Carnes, achuras, embutidos, pollo, milanesa de pollo y carne. Hacé tu pedido, te lo llevamos a tu casa. Frigorífico El Recero, Taborda y José León Suárez, Remedios de Escalada. Reparto de carnes y achuras, cerdo, directo del campo a tu carnicería. Llámalo a Carlitos, 113-275-8338. Y también nos acompaña GL Electricidad de Nico Gatti, ¿eh? De Nico Gatti. Sí, muy toda bien. Toda la familia Gatti. Toda la familia Gatti. Ahora también estamos en Centenario Uruguayo, 1367, Lanús Oeste, 116-089-3554, 113-792-2319. Venta de materiales eléctricos, atención al gremio, iluminación, proyectos, GL Electricidad de Nico Gatti. Esto es Mosh Radio, nosotros somos Héctor Torres, Fernando Sirigliano, esto es Escalada y su gente, 9:35 de la mañana en este sábado hermoso aquí en nuestra ciudad, el Remedio de Escalada, nuestra vía de comunicación 3974-7601, www.moshradio.com para poder también conectarse con nosotros y ya tenemos la primera nota enganchada con el concejal de Frente de Todos, de la ciudad de Lanús, nuestro gran amigo Daniel Dragoni. ¿Cómo andás, Dani? Buen día, gracias por estar. Buen día, amigos, y toda la suerte en esta nueva etapa. Gracias, Dani, gracias. No, un poco engancharte con lo que hablaba Héctor al principio. Sos una de las personas dentro de esta comunidad que está trabajando muchísimo por el otro y desde tu posición, desde el gobierno de Lanús o desde el Consejo Deliberante, estás ayudando mucho a todas estas movidas y principalmente a que se está haciendo en el Club Talleres. Contanos. Sí, mirá, ante todo, yo lo que quiero decir es que la palabra ayudar hoy es fundamental en este contexto de pandemia, contexto de, si quiere uno decir, de tragedia, y la verdad que comparto plenamente lo que decía Héctor con el tema de cena y almuerzo. La idea de nosotros es que cada pibe, que cada abuelo, que cada papá coma con su familia en la casa. Entonces hoy nosotros lo que vemos con cierta preocupación esto, pero es la única forma que nosotros tenemos de acercarnos a la gente y darle una mano a los más necesitados. Lo estamos haciendo en todo el territorio de Lanús, siempre es un corazoncito, el de uno está en Escalada, bueno, y uno trata de poner un granito más de arena en lo que es Escalada, porque uno es lo que es porque vivió una escalada, porque la pasó, tuvo el vecino que lo aconsejó, bueno, el club. Y la idea de nosotros es, como agrupación política, estar en todos los lugares de donde la comunidad la está pasando mal, realmente la está pasando muy mal, los colegios, las salas, la están pasando muy mal. Es un gobierno que, y acá me voy a meter en la parte política, que se distingue completamente del gobierno provincial y del gobierno nacional, porque escribe con la mano y borra con el codo, recibe a Alberto Fernández, le muestra un hospital que está medio terminar, y después hambrea a los pibes de los colegios. Dani. Entonces me parece que los políticos, los dirigentes políticos, tenemos que estar ahí apuntalando a los más vulnerables. Dani, te hago una consulta. ¿Cómo estás? Buen día, Héctor Torres, te saluda. Hola, Héctor, ¿cómo andás? Decime, para que la gente sepa, porque después, viste, terminamos siendo el negro este, el lombriz, viste que no es como que te ningunea la gente, ¿no? ¿A cuántos merenderos, a cuántas copas de leche o a cuántos comedores hoy por hoy están y estás, en este caso, llevándole ayuda? Mirá, la verdad que, viste, como dicen los goleadores, no llevo la cuenta. Es increíble, Héctor. Todos los días, yo un día te voy a mostrar mi teléfono, la cantidad de pedidos que tenemos, y tratamos de estar en todo, a menor o en mayor medida y a lo que podemos. Nosotros, por ejemplo, en la agrupación de nosotros, del Frente Transversal, en escalada hacemos lunes, miércoles y viernes, colaboramos con los pibes, con todas las agrupaciones del club, colaboramos con clubes de barrio, de Lanús Este y de Lanús Oeste, estamos a disposición de cada club que quiera hacer una cena, un almuerzo, entidades barriales, vecinos que te dicen, che, loco, yo quiero ayudar porque otro, pero no tengo, bueno, uno se le acerca a lo que tiene. Tratamos de estar en todos lados, a veces es imposible, pero a veces la palabra de alguno, viste, hablando con el vecino, hablando con el pibe que quiere organizar una cena, un almuerzo, también es productiva, porque de ellos sacas un montón de cosas, ellos te escuchan, tratan de buscar la solución colectiva, no de uno, colectiva. Entonces me parece que ya con eso vos decís, bueno, podés apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquilo, pese a todo este quilombo que hay, y que la desidia, vuelvo a repetir, Héctor, no quiero ser reiterativo, pero la desidia del gobierno municipal con los barrios es terrible. Es terrible, hay que caminar los... Bueno, no te voy a decir a vos ni a ninguno, hay que caminar los barrios, loco. Hay que caminar los barrios para ver lo que es este gobierno municipal. ¿Dónde...? Porque viste que terminó la campaña, la anterior, 2015, y la gente se preguntaba qué fue de la vida, si bien uno sabe que está, a lo mejor no todo lo visible que a uno le gustaría o que debería de estar en su momento Julián, pero también hoy la gente te dice, che, terminó la elección y no lo vimos más a De Petri. ¿Dónde está Edgardo? ¿Se sigue sumando al barrio? ¿Está en el barrio? ¿Viene sí, a ver? Sí, sí, bueno, de hecho todo esto que estamos haciendo nosotros es con la conducción de Edgardo y con la mirada de Edgardo. Nosotros constituimos una agrupación en el Ateneo, que está ahí en la calle Pavón. ¿Estás en la edad de riesgo? ¿Cómo? ¿Estás en la edad de riesgo? Estoy en la edad de riesgo, sí, pero bueno. Ya es Hipólito Yrigoyen ahora. Hipólito Yrigoyen, ah, por eso. Claro. Sí, de verdad, casi más digo más José Cepá, ¿no? Pero bueno. Sí. Edgardo es subsecretario de Obras Públicas, tiene todo el armado territorial de lo que es los hospitales de campaña, donde él visita todos los distritos. Pero bueno, estamos en el tema de Lanús también, del polo educativo que se está convirtiendo en el centro de aislamiento, es una idea de Edgardo. Quizás a veces no está todo lo visible que tiene que estar un candidato, porque bueno, la época de campaña pasó, la política hoy hacerla en este momento con este tema es desagradable, pero bueno, no, Edgardo está, Julián también está, dentro de lo que uno puede hacer en el territorio, los compañeros están. De hecho, bueno, como te decía antes, el tema de las ollas populares y todo, nosotros tenemos la bajada de línea de Edgardo de colaborar. Si bien, bueno, hoy la cara visible del Frente Transversal soy yo, pero somos un conjunto de compañeros que estamos bajo la órbita de Edgardo. Dani, una consulta, porque se dio un hecho importante, trascendente para el barrio, para el Remedio de Escalada en esta semana, La reapertura de la clínica Estrada, algo que estaba postergado y que era un pedido de mucha gente del barrio. ¿Cómo fue solucionándose eso? ¿Tuvo que ver el consejo? ¿Fue una decisión del gobierno? Bueno, es un poquito largo, voy a tratar de resumirlo, porque esto viene desde enero, que nosotros, desde febrero, perdón, que cuando fue lo de la pandemia, nosotros estamos pidiendo la reapertura de la clínica Estrada. La reapertura de la clínica Estrada es un tema espinoso, es un tema que sabemos todo, que pasa por una quiebra, pasa por una malversación, si se quiere decir, de fondo de los antiguos dueños, donde todo, donde había 50 pedidos de quiebra, donde había 49 juicios. Y perdón, para arrancar, estamos hablando de una empresa privada. Una empresa privada. Exacto. Cuando pasa el tema este de la pandemia tan desagradable, donde nosotros vemos y tenemos la inquietud de algunos vecinos de que, y lo vemos con agrado que el vecino participe, porque pues después son muchos los que dicen, yo no hago política, en algunos grupos de escalada son los que hacen política diciendo que por ellos se abrió la clínica Estrada, gracias a los concejales. Entonces ahí hacen política también. Bienvenidos a la política, a los que se creen que no hacían política. Y vos sabés, Héctor, a qué grupo de escalada me refiero. Sí. Se habla con el síndico. Otra cosa quiero aclarar, el síndico le abre la puerta a cualquiera. El síndico, una quiebra, te abre la puerta a vos, a mí, a cualquiera, como vecino. No hace falta que seas concejal ni nada. El tipo, vos llamás y decís, mira, yo quiero ver cómo está esto porque tengo intención. El tipo te abre la puerta y va. Se hizo eso, se habló con el juez, se habló en su momento con el juez para pedirle que la clínica Estrada abra en su totalidad. La clínica Estrada estaba en un estado deplorable, no tenía luz, tenía muchos vecinos sin techo viviendo adentro de la clínica, el estado de higiene era terrible, saldría, no sé, 15, 20 millones de pesos de reparar la clínica para ponerla full, no llegás con el tiempo. Entonces lo que se hizo es, se intermedió entre el juez y el fiscal, si se podía dar en comodato la clínica mientras dure la pandemia. En ese lapso se hace que los respiradores que estaban bien, las camas que estaban bien de terapia intensiva, pasen al Hospital Evita, que es la entidad madre en cuanto a salud en Lanús. Y es la entidad que hoy va a contener a la mayor cantidad de vecinos y vecinas de Lanús que tengan el problema del coronavirus. En una semana, 10 días, sale una nota del intendente diciendo que Axel Kicillof, gobernador de la provincia, le dice que no tiene plata para recuperar la clínica Estrada, para poner la plata en la clínica. Totalmente negativo, totalmente falso. El intendente jamás se comunicó con Axel Kicillof, ni siquiera con el responsable de sexta sección sanitaria, que es la que está Lanús. Mentira. Axel nunca le contestó que no, si bien tenía las novedades de cómo iba la clínica Estrada, nunca le dijo que no, nunca se comunicó con el intendente por este tema y el intendente con él. Es todo mentira. El municipio en ningún momento se quiso hacer cargo de la clínica Estrada. Lo único que quiso es sacar rédito político de esto. Cuando nosotros hablamos con el juez, el juez dice, bueno, nosotros lo que podemos hacer es darla como centro de aislamiento, porque vimos cómo está la clínica, y a su vez sumamos, que fue importantísimo, 13.000 firmas de los vecinos, 13.000 firmas de los vecinos de Calá y de Lanús, pidiendo la clínica Estrada, y de Lomas también, pidiendo la clínica Estrada, eso lo sumamos al pedido. El juez nos pide una semana, obvio ya tenemos un referente en cuanto a justicia, que es un crack, que es Julián, que los reservas de la justicia ahí están recontrafilados, tiene mucho contacto. Se hizo, se medió entre el municipio, que siempre mandaba un dirigente de tercera, cuarta línea, o se excusaban que no podía ir, Julián iba, hablaba con el juez, y lo que se hizo es conseguir la clínica Estrada para el PAMI. ¿Por qué? Porque el municipio tampoco dijo, yo quiero poner 30 palos para adecuar la clínica Estrada o hacerme cargo desde mañana como centro de aislamiento. Nunca lo dijo. Entonces el juez, ¿qué hace? ¿Cuál es la entidad madre donde la mayor cantidad de pacientes en situación de riesgo están? El PAMI. Tiene afiliado de 65 años para arriba. Es el PAMI. Se la dio el PAMI. Lo que pasó en la autoridad del Consejo fue una desprolijidad. Porque nosotros no podemos tratar algo que ya la justicia lo había avalado. La justicia lo había ganado, se lo da al PAMI, se lo da al PAMI. Nosotros el Consejo Deliberante, lo que quería hacer era, de parte de Cambiemos, una moción para declarar de interés la cesión de la clínica Estrada. ¿Para qué? Ya lo resuelve. ¿Para qué? ¿Declarar? No entiendo. Con una buena parte del peronismo local levantando la mano para que se vote eso, cuando ya estaba, por la decisión de la justicia, el presidente, el gobernador, la cesión a PAMI. Ahora, Dani, yo te hago una consulta. Vos, sí. La mayoría de la gente que nos está escuchando, y todos saben cuál es mi pensamiento, nacional, popular. Ahora, entre nosotros, porque yo me involucro del lado de nosotros, y lo que sea el PRO o Cambiemos, Lanús o los distintos estamentos políticos, por donde estén divididos, vos no crees, y estoy haciendo una lectura de lo que decís y hago una lectura de lo que pienso que pueden llegar a ser los otros, ¿no es cierto? Y no me gusta, vos sabés que no me gusta callarme nada. ¿No se está perdiendo de vista lo esencial mientras estamos discutiendo políticamente quién queda mejor parado? Obvio, nosotros lo decimos en cada vez que vamos a una reunión y cada vez que tenemos una reunión de comisión en el consejo. Nosotros estamos saliendo a la calle todos los días, estamos viendo cómo se le inyecta desde provincia, a la cual nosotros vemos con agrado que Axel invite al intendente, porque es algo institucional, es algo directamente con el intendente que tiene que arreglar. Sí. Y nosotros acompañando atrás, o sea, ellos ven la parte de que a ellos les conviene, ¿para qué? Para quedar mejor parados el día de mañana y salir, hacerse cargo de esos 13, de esas, mira lo que te digo, lo mínimo, las 13.000 firmas, vamos a dar el punto de la clínica Estrada. La clínica Estrada, nosotros estamos visitando centros de aislamiento, estamos viendo que lo informamos a la Comisión de Salud, a la Secretaría de Salud del municipio, estamos creciendo de un nivel terrible en cuanto a COVID en Lanús, ¿eh? Sí. Estamos creciendo a un nivel terrible. Nosotros la semana que viene posiblemente hagamos una, tipo como se hizo en la Villa 31, en algún barrio de Lanús, en La Fe, después iremos a Esperanza, estamos viendo eso. Donde ahí nos va a dar realmente la cantidad de casos que tenemos. Está terrible, los barrios están terribles. Y ya te digo, y nosotros desde lo social, desde lo sanitario, estamos al pie del cañón. Estamos al pie del cañón. Vemos una desidia. De hecho, a ver, ¿por qué no hablé hoy? Más que nunca, el Consejo Liberante tiene que estar abierto, muchachos, está cerrado. Lo bueno, lo bueno sería, como siguiendo el hilo conductor de Héctor, es aprovechar este momento que lamentablemente estamos pasando para aprovechar la bajada de línea también del presidente de la Nación, diciendo, estamos todos juntos, fomentemos desde acá, aunemos criterios, no busquemos las rencillas, no busquemos el bien común de todos. Eso sería lo lógico, aprovechando, mirá que mal, ¿no? Pero aprovechando esta pandemia, resurgir y aunar criterios entre todos para que la cosa sea mejor. Nosotros lo hacemos, y de hecho, a ver, lo de Alberto Fernández también de ayer fue, como dice, separando también a estos tipos, porque la grieta, o sea, la grieta tiene que estar, muchachos, porque está entre lo que cerraron el Ministerio de Salud y lo convirtieron en secretaría, y estamos lo que hicimos el Ministerio de Salud. Entonces, ahí está la grieta también, ahí tiene que estar. Y acá en Lanús, lamentablemente, la grieta también existe. Está entre la desidia, y de los que queremos hacer. Los que vamos a los barrios. Yo quiero que me digan, y voy a hablar en nombre de mis 12 compañeros de bloque, quiero que me digan si ustedes vieron algún concejal o algún funcionario de este gobierno municipal en los barrios. No lo ven. Nosotros no necesitamos. Yo dije particularmente que sacarnos fotos. Nosotros vamos a los colegios, Fernando, Héctor. ¿Saben lo que son los colegios? Ayer en la escuela 43 se vivió pero era una batalla. 4 cuadras de cola. Desde las 8 de la mañana había padres con su bolsita para retirar el servicio alimentario escolar, que es el SAE, que se le da a los colegios, a los cuales a todos los distritos el gobernador de la provincia le baja 1.750 mango por pibe, para el mes. Todos los distritos tienen ese por cápita, 1.750 mango. ¿Cómo puede ser que Lomas, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, funcionen bien y acá llegan a la hora que se le canta los huevos, 4 horas de cola, la gente esperando la bolsita, te mandan lo que quieren, no es culpa de los proveedores, pero te mandan lo que quieren, porque la gente espera esa bolsita, Héctor, Fernando, la esperan, pero como si fuese el regalo de Navidad, porque no tienen para comer. Y estos tipos, llamás al consejo, nosotros tenemos línea directa con el consejo escolar, los llamás, y te dicen, no, pero, no, flaco, no, si a vos el gobierno te provincial te gira 1.750 mangos, como a Saladillo, a Castelli, al distrito que vos me digas, y se está entregando bien, ¿por qué acá se está entregando mal? Porque es una decisión política de estos tipos de no gastarla, de mandar segunda, a ver, mandan segundas marcas, que en este momento no importaría tanto, pero mandan segundas marcas. Te mandan, no gastan un mango en bolsita para que la gente lleve la bolsa a su casa, chicos. Entonces, ahí está donde la forma de hacer política de uno y de otro. Ahí está donde nosotros, a nosotros con esos tipos, sí, nosotros nos vamos a poner al frente de esto, como siempre se puso el peronismo. Ahora, con estos tipos no nos une nada, chicos. Esa es la grieta que uno, entre comillas, tiene que marcar. Porque dale, tampoco seamos hipócritas. Ahí está la grieta la hacen ellos. Los que quieren gobernar para los vulnerables y los que quieren gobernar para el propio ellos. Yo sin, a ver, todo bien, lo de la Reta, yo leí un comentario de Héctor, me reí mucho ayer, pero la verdad, vos veías hablar a Axel como un político, como un gestionador, y veías hablar a la Reta como un gerente. Sí. Todo bien, ¿cómo está la Reta? Nada que ver. Ahora, pero muchachos, ahí está la forma de hacer política. Y es política, porque la Reta está arrimándose, y con esto vamos cerrando, a lo que él sabe que le puede ser redituable para su futura campaña política. Esto es así, pero no está mal. Pero de última, por lo menos, arrimate, hacé, sumá, no pelíes. ¿Te quedó algo más, Dani, que quieras contarnos? Sí, decime. Sí. Lo que queremos nosotros desde el espacio es que no tengan ninguna duda. Todos tienen mi teléfono. Yo creo que en Escalada, el que no me conoce por lombriz, me conoce por el teléfono, porque sí, tengo la posibilidad de Facebook. Por el que mandé a cigarrillo. Por el que mandé a cigarrillo en la cancha. En la cancha, sí. Sí, es verdad, pobre Juan, pero bueno, viste, ahora me fui a Platea y dice que Juan fuma menos ahora, viste. Sí, sí, también, sí, me dice, antes de entrar me dice, fíjate si está lombriz, si no, no entra, se va. Sí. No, que, a ver, ayudar un poco en lo que sea, estamos a disposición de lo que sea, ni de quien sea, no tenemos ningún, en cuanto a la medida, en cuanto a nosotros lo tengamos, no tenemos ningún problema. Estamos en los barrios todos los días, tenemos un local en Ruiz de Ocaña 4242, que se quiere acercar lunes, miércoles y viernes para retirar su cena, su almuerzo, su bolsa de alimentos, está abierto. Y la idea mía es, o sea, yo soy de Escalada, muchachos, yo quiero laburar en Escalada. Buenísimo. Pero no para posicionarme, porque yo ya tengo 56 años. ¿Cuántos? Este mandato de 2 años que me prestaron, porque es prestado por la gente, no es de nadie. Sí. Ponerlo al servicio de lo que a uno más le gusta, que es lo social. Y el club, y hay que apuntar al club. Nosotros queremos apuntar al club de barrio también. Queremos apuntar al club de barrio, que es donde hoy por hoy vemos que a veces desde los teléfonos se hacen videoconferencias con los padres de las categorías para ver cómo están los pibes, de las cuales participo también, para dar una mano. Y estamos para eso, Héctor, Fernando. Creo que ese es el rumbo que nosotros de agrupación, de un movimiento social, te lo voy a decir Luis también, estamos encolumnados de atrás de eso, de ayudar al más vulnerable. Dale, dale. Porque estos tipos durante 4 años se olvidaron de los barrios, y hoy nos toca este tema, que menos mal que lo agarra el peronismo, ¿no? Dani, muchísimas gracias. La gestión, lo dijo Mirta Busnelli el otro día. Dani, gracias, un abrazo, no. Y vamos a estar en contacto. A disposición, bueno, cuando necesites, ¿eh? Igualmente para ustedes, amigos, y mucha suerte. Dale, gracias. Ahí está, Daniel Dragoni, concejal del Frente de Todos Lanús, dando su punto de vista político, asistencial, de lo que está sucediendo en Lanús. Esto está abierto para los que quieran, ¿eh? También si de Cambiemos Lanús, alguien quiere llamarnos, dan un teléfono para el próximo sábado, hacemos una nota y charlamos también de todo esto. Yo quería comentar la colaboración, lo conozco de antes, pero hoy está dentro de Cambiemos, para con las cenas que se están repartiendo en el club, del concejal, es de Cambiemos, y hay que decirlo porque sí, es así, responde. Es de Cambiemos, del concejal Cimino, que es el titular del CECLA Avellaneda Lanús,

Aprovecho la ocasión para dejarles este tema de la banda que forma parte de nuestro primer disco llamado Desmadre Tierra. Saludos. Sé que hay momentos mejores para comenzar. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Otra vez que tú me dices que sí. Yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir: 10 horas, 2 minutos en la ciudad de Remedio de Escalada. Esto es Escalada y su gente, una ventana al barrio. Somos Mosh Radio, www.moshradio.com. 3974-7601, nuestra vía de comunicación. Y tenemos del otro lado una... ¿Un segundito? Sí, ¿cómo? ¿Sí? Por favor. Para comentarle a la gente, si vamos mezclando cosas, hoy se cumple un nuevo aniversario de la creación de la ley de género, así que creo que fue un logro importante del gobierno anterior, votado por unanimidad, salvo raras excepciones. Así que, bueno, festejamos un año más de esta ley. En un ratito, seguramente la ley es la 26.743. Dentro del programa vamos a estar hablando con Claudia Rodríguez, que es la presidenta del área de género del Club Atlético Talleres, así que en un ratito la vamos a estar llamando. Ahora sí, todo suyo. ¿Tiene un agradecimiento? Tengo que agradecer. Ah, sí, la sí, familia, sí. La familia, por favor. A la familia Rodríguez Páez, a Daniel, que vino recién hasta la emisora y nos acercó alcohol en gel. Y lo más importante, las facturas que ya estamos degustando. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Se comunicó conmigo mi hermana Teresa, que nos está escuchando. Sí. Castelli. Desde Castelli nos está escuchando. Así que bueno, un saludo para ella. Alejandro Freire, que dice ok, ya le comunicamos la hora que nos vamos a estar comunicando con él. Total, no tenemos nada que hacer ahora. ¿Con quién vamos a hablar? Con nadie. No, tranquilo, sí, no mandó, se escucha nadie. No se escucha nadie. Las notas no son tan importantes como pensábamos. Che, soy como el Turco García, me dice el Negro Oscar de Mar del Tuyú. Mi mujer es Racing, mi amante es Talleres, mi barrio Escalada, mi gran amor. Y uno nunca se olvida. Éxito, saludos para todos desde Mar del Tuyú, el Negrito Oscar. Qué bueno. Bueno, lindo, lindo mensaje. Lindo mensaje, pero es hincha de Racing. Bueno, pobre pibe. El amor de Talleres. Sí. Ahora tienen otra cosa para festejar, ¿vio? Los 9 que nos ganaron con 9. Yo soy simpatizante independiente. Eso queda para la historia. Claro, sí. Porque antes lo último que tenía para festejar es el gol de Cárdenas. El gol de Cárdenas. Claro. ¿Usted qué cuadro es? No me diga nada. ¿De qué cuadro es? Ah, no. Bueno, tranquilo. Bueno, no mira fútbol. Bueno, ahora sí, lo dejo con su nota. No, las notas de todos. Principalmente hablando del amor por Talleres, hablando del amor por todo lo que dio en su carrera y lo que sigue dando. La persona que tenemos del otro lado es un anhelo para nuestro reencuentro, porque excelente. Estábamos desde la época de hace 14 años que no nos juntábamos, y bueno, qué mejor que para el reencuentro tener a un verdadero profe de la vida, a un verdadero maestro de arqueros y un gran amigo nuestro, que es el señor Carlos Alberto Fortunato. Buen día, gracias por estar, hermano. Muchas gracias. No, buenos días, mucho lo que dijiste, lo verdaderamente que somos amigos, y estoy complacido de estar en una radio que tiene a dos personas que están tan preocupados por la situación social siempre, no solamente cuando están en radio, sé que cuando en la vida están siempre al lado de la gente y de lo que le pasa, y eso es importante, porque soy del mismo pensamiento y creo que hay que estar en lo social siempre. Che, muchísimas gracias, es muy bueno el programa, estuve escuchando, es muy muy objetivo las cosas que se dicen. La verdad que me encanta que estén de nuevo en la radio, che. Hola, maestro, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? No sé si conoce esta voz, pero bueno. Che, querido, desde tantos años, desde que nos ayudaste a que con el grupo de asistencia siempre nos quedáramos en el club. Siempre te acordás de esa etapa, ¿no? Sí, talleres para mí, yo tenía como el final de la carrera, tenía 31 años, en esa época los arqueros jugábamos hasta los 35, 36, que fue lo que me pasó a mí, pero yo venía de un golpe muy fuerte, me había hecho el empresario, había querido vender productos, qué sé yo, y no tenía ni idea, y como pasa todo a veces en la economía, me volteó muy mal, y Talleres necesitaba un tercer arquero, me entero, que después cuando llego me dicen que no, que era mentira, que no necesitaban a nadie, y lo veo a Calabres y le digo, me deja entrenar por última vez, y cuando terminó el entrenamiento, justo habían hecho fútbol, me dice, ¿cuánto quiere ganar usted? Y fue a hablar con los dirigentes y me quedé, y ahí empezó algo que fue maravilloso en mi carrera, que fue amar a un club donde no nací. Yo había jugado 14 años en Platense y empecé a amar ese club porque es especial, tiene un sentido de pertenencia toda su gente. Profe, disculpa, club, nosotros decimos el Gen Talleres. Sí, te escuché. Pero es ese club que vos vas y te encontrás con la gente y te saluda con un afecto especial, más allá de lo que vos hayas hecho o no como jugador vos vestiste la camiseta de Talleres y no te podés salir más de ahí, no podés salir más. Te acordás de la sopa de los vitalicios, te acordás de ustedes tratando de juntar plata para pagarnos. Te acordás de la gente que venía y te daba afectuosamente ese abrazo y te decía, no podemos creer lo que está pasando, es un club que socialmente se ocupa del otro. Yo elegí, cuando vino Javier Pietracone a decir que quería hacer algo para juntar a los veteranos, y no pensamos que se iba a armar esto, y no solamente es por jugar al fútbol o... yo particularmente tuve un momento muy difícil y veteranos estuvieron al lado mío y al lado de mi familia tratando de ver lo que necesitaba. ¿Agrandaste tu familia, profe? Agrandé mi familia. Yo, para mí es un placer ir a Talleres, sé, como todo, habrá gente que me quiere y gente que no, pero a mí no me importa quién me quiere, yo quiero a todo el mundo ahí, y quien no me quiere, yo también lo quiero. Creo que se dé. En caso tuyo me parece que no creo que se dé que sí, taller, en tu caso personal alguien no te quiera, Carlitos, sí. No creo. Yo lo que digo es que le debo a Talleres el haber sido tan feliz jugando al fútbol. Yo creo que jugué en muchos equipos, después de ahí jugué y ascendí con Talleres de Córdoba, pero yo realmente fui feliz jugando en Talleres ahí en Remedios Calabria, la verdad. Hoy me sigo comunicando siempre con los chicos, nosotros siempre tenemos esta cosa de hablarnos, de saber cómo está el otro, cómo está Flaco, cómo está Miguel, cómo está el Loco, cómo está Javier mismo, Zanetti, cómo está Huguito, cómo... ¿Viste? Tenemos... ¿Cómo está Larramendi? El Flaco Larramendi, yo no jugué con el Flaco en Talleres, jugué en Platense con el Flaco. Pero saber que cómo está Tito también, generalmente... Un Tito familia ya tuya, así que... Y Tito tiene eso de... Tito Pompey hablamos, ¿no? Sí. Estamos Tito, hablando parece, entre nosotros. Me parece que todos son familias mías, ¿me entendés? Yo sí. El otro día hablaba con un grupo de veteranos y dije, después de lo que ustedes demostraron por mí, yo no puedo decir que no son mis amigos. Pueden ustedes creer o no si son amigos míos, pero de parte mía son todos mis amigos. ¿Qué grupo? Son subcomisiones. Están con la idea, creo, así de armar una subcomisión o algo de eso escuché. Pero aparte de eso, que vos lo resumiste recién, familia. Yo veo algunos partidos, porque ya estoy grande, estoy en edad de riesgo, no me quedo mucho a la noche cuando jugaban. Este, porque aparte, viste, a veces juegan 10:30, es complicado. Vos te haces, vos te haces. Pero sí, yo escucho, porque en el antes, escucho cuando van llegando otros equipos a enfrentar a Talleres, y algunos dicen, mirá lo, cómo el manejo que tienen estos tipos, llegan todos juntos, familia, sea, los otros les cuesta conseguir los jugadores, algunos se creen estrellas. Clubes de primera división. Algunos se creen estrellas. Y destacaban lo que Veteranos Talleres hace. Y yo hablando mucho con Javier y viéndolo a veces a ustedes, algunas veces que me quedo, realmente armaron una familia de ex jugadores de Talleres que es veterano y realmente es admirable. Y comparto con vos lo que decías con respecto a los jugadores. Normalmente aquellos que a lo mejor, desde el punto de vista del hincha, se portaron mal con Talleres, y no, la verdad que no te sabría decir, no creo que pueda llegar a contar 4 o 5 que se hayan portado mal, como si no, este no lo queremos ni ver. Después los otros que vienen hayan estado poco tiempo, mucho tiempo, en un campeonato, en un descenso, en un mitad de tabla, en los peores momentos que tuvimos económicamente, yo creo que la familia de Talleres, la gente, los hinchas de Talleres, cada vez que ven un exjugador, lo saludan afectuosamente. No, no creo que haya muchos. Pero Héctor, es muy difícil haber pasado en un club donde tuvimos problemas económicos, por supuesto, en aquella época, que tuvimos mucho, vos lo sabes bien, pero ninguno de nosotros nos llegaba fácil una hora antes del entrenamiento. O sea, jamás se nos había ocurrido nada en contra del club. Sabíamos que teníamos problemas, lo peleábamos para nuestros cobros y esas cosas, y para vivirlo, para poder vivir, pero la realidad es que nos acomodamos y decía, bueno, ¿quién tiene que cobrar? Hay que cobren los pibes para que los grandes aguantamos. Era así, pero hay un sentido de querer sacar ese club adelante que te enamora, ¿me entendés? Y que ahora, gracias a Dios, el club cambió y tiene una evolución que después del levantamiento de la quiebra, que es admirable, ¿no es cierto? Ojalá empieza a tener toda la vida y toda la gente que se merece dentro del club para que sea lo que es, un club que socialmente es hermoso transitarlo, porque la gente se ocupa de la gente de Escalada quiere a su barrio y quiere a su club, es muy difícil de ver eso en otro lado. Profe, alguna vez dijiste, Talleres es un club donde yo soy el otro. Eso siempre lo digo. Para mí es importante en la vida, pero Talleres enseña eso, que el otro soy yo. Esa es la, profe, la frase que siempre digo. Pues la nota es de Fernando. No, te manda un fuerte abrazo Walter Pardiñas, que estuvo con ustedes colaborando en fútbol. Te mando un abrazo. Sí. Bueno, fuerte abrazo al maestro Carlito, dice. A veces yo digo... decimos Carlitos, viste que está la joda, este es un Carlitos, pero nosotros tenemos tanto cariño y tanto aprecio por vos y te vemos tan nuestro, porque Coco Loco diría que me estoy poniendo maricón, pero no podemos decir una nota con Carlos Fortunato, no sale. El otro día lo estaba pensando cuando hablábamos con Fer de la nota, y yo decía, o mismo cuando yo te quiero comentar algo en Facebook, yo siempre pongo Carlito, porque es una forma cariñosa de reconocer a un tipo. No sale decir, uy, una nota con Carlos Fortunato. No, a mí no me molesta para nada. Vos sabés el carácter que tengo, sí. Si me molestara lo diría. En mi carrera tuve un gran problema, que nunca fui obsecuente, y en mi carrera de director técnico, y con el negro D'Angelo tampoco de técnico fuimos obsecuentes. El mercenario D'Angelo. El otro día se me enojó un familiar, o alguien se enojó. Ah, porque sí, pero no conocen la historia, aclare, habla bien de él, que lo saltaron a defender, claro. ¿Quién es ese mercenario? Sí. Y bueno, el negro para mí es mi hermano por un montón de razones, no solo porque trabajo con él, sino por los momentos muy difíciles. No faltó un día al lugar donde yo estaba internado para estar con mi familia, qué sé yo. Lo mismo que Javier Zanetti, que viste, hasta se preocupó de ver cuál era el medicamento que me tenían que dar desde Italia para contactarse con la persona que lo fabricaba. Fueron cosas que yo no entiendo qué pasó en Escalada conmigo. Eso fue lo que sembraste, Carlos. Eso sí, no se pero, porque uno cuando viajaba con el plantel, uno hacía su laburo, aparte, bueno, vos sabías bien que éramos dirigentes, hacíamos radio, hacíamos todo. Uno veía cómo te escuchaban los chicos en las reuniones que hacían en los lobbies de los hoteles, que no se iban por ahí buscando otras alternativas y se quedaban atentamente. Hoy tenés a tanto Javi, Hugo Donato, uno de los directores técnicos de inferiores más importantes del fútbol argentino, y todos te nombran a vos como la base. Del otro lado, pero no importa, el hecho es la esencia, y Javier cada nota que hace se acuerda, dice, las charlas con Carlos Fortunato, con Aldo Noblea, con el Lalo Laguna, para nosotros fueron fundamentales en la vida. Disculpame, Carlito, yo salgo de la nota porque una persona que le manda a usted un abrazo dice que lo quiere, que es mi hermana Teresa, dice, gracias. Te estás metiendo en la nota de Fernando. Mi hermana está en Castelli escuchando, no con mi hermano. Los Torres y Patita también, y yo tengo un cariño enorme por los Torres. Vos sabés que viene desde hace mucho tiempo. Y con respecto a lo que le prestamos a Hugo, a los vecinos, es para que crezcan un poquito, porque si no se iban a quedar mal, ¿viste? Entonces tuvieron que venir a recurrir a alguien de nosotros para que les hagan las cosas mejores en el club. Fue tuya todo también el aprendizaje. Ese plantel aprendió mucho. Yo creo que, pero todo fue siempre inconsciente. Yo cuando digo, escucho la cosa que dicen los chicos o tenemos una reunión de Zoom con veteranos, ¿viste? No puedo ir al club porque, como dice Héctor, yo, viste, a la noche juegan a la noche y esto frío, yo por cuestiones mías no puedo ir, pero uno siempre trata de hablar en cuanto al progreso del club, y se lo ve al club que quiere, viste, resurgir, que tiene la posibilidad de llegar al Nacional B. Yo creo que si las cosas se van masticando y se van haciendo con el paso que tiene que ser y no con esto de querer hacerlo ya, viste, y que sea todo de golpe, se puede reflotar el tema de inferiores hoy con Roberto Besazo. Me pone contento porque no hay nadie que en ese club, y ya te vuelvo a decir, lo remarco, el sentido de pertenencia por trabajar de los exjugadores, por trabajar para que Talleres crezca, más allá de cualquier interés que haya, político, que no sé, creo que ahora hay varias listas, yo no estoy muy sí, pero en definitiva unidad es lo bueno que siempre tuvo Talleres, el que podés discutir alguna cosa, pero todos van en función, y por eso te digo, del beneficio del club. Hay un sentido grande, hay otros clubes que por ahí le conviene que esto, que pase esto, que pase lo otro. Acá no, todos quieren que Talleres crezca, ¿me entendés? O sea, es todo para adelante, es todo para sumar, es todo para querer que el club vaya para adelante. Y bueno, y eso es lo que a mí Talleres me genera. Yo un día estaba parado, que fui al club, ya me había retirado hacía muchos años, que un tipo se me tiró arriba del capó del auto y, gracias, profe, me dijo. Y eso para mí es maravilloso, viste, son cosas que no lo podía creer. Y el mote de profe, que te lo debo a vos, en tu relato, que fue lo más maravilloso que me pasó, porque yo tengo una vocación y una pasión, y vos uniste en un relato las dos cosas, y para mí fue, que me llamen profe en Escalada, para mí fue el mayor sobrenombre que tuve, más allá de loco, gato y todas esas cosas que pude haber tenido. El de profe fue lo que me marcó, porque en un relato uniste mi vocación y mi profesión. Bueno, vos sos profesor de enseñanza superior primaria. Exactamente. Por eso sé que el relato unía las dos cosas. Aparte, ya te dije, y te lo digo siempre, poner en palabras lo que vos siempre diste, así tanto la fuerte personal como la parte deportiva. Eso es innegable, fue siempre así y nunca cambiaste. Así que eso marca las claras de que lo tenés bien ganado y lo revalidás todo el tiempo, Carlos. Sí, yo creo que el fútbol lo que perdió es ese interés de lo grupal, ¿viste? Desde que entraron algunas personas dentro del fútbol a decir, bueno, mira, vos tratás de hacer lo tuyo porque te tengo colocado acá, o porque me parece que perdió eso que era equipo, y nosotros teníamos eso. Nos importaba el otro, socialmente queríamos saber que los chicos estuvieran bien, que aprendieran, que tenían un futuro, y todos tuvieron su gran momento. Yo a veces pienso Miguelito, que Miguel ese año fue extraordinario para nosotros. Yo digo siempre, Miguel Frete tendría que haber tenido un salto también más grande. Un salto de calidad en su carrera, ¿no? Sí. Miguel fue extraordinario ese año, para mí el mejor. Y bueno, después por una lesión y estas cosas, pero fíjate que todos hicieron una carrera profesional y sostenida, según lo que ellos dicen, por los cinco viejos que tratábamos de que ellos crezcan. No había un egoísmo. Terminaban los partidos, las notas eran para ellos, y era lógico que fueran para ellos, y nos ponía contento ver que no había una envidia, no había... nosotros era un placer ver que los chicos crecían y que se hacían conocidos y que iban a tener un futuro dentro del fútbol que a nosotros se nos estaba pagando, pero que ellos estaban creciendo y estaban haciéndolo bien. Y de hecho, casi todos, Adrián se fue a jugar a España, jugó en Tito en Vélez, Javier una carrera exitosísima, jugó Italia, qué sé yo. Principito nuestro, que claro, era una cosa de loco también. Sí, hubo un equipo que salió a conquistar el fútbol. El otro día me decía Adrián Souto, responsable de fútbol amateur de Talleres, sabía de la nota, me decía: preguntale a Carlitos cuándo se va a retirar el Negro D'Angelo, porque de esta manera lo puedo traer a Talleres a trabajar, porque si no, los chicos se están perdiendo fundamentalmente de un profesor de la hostia. Mira, yo tuve un par de ofrecimientos grandes. Primero lo tuve cuando estaba en Talleres con el Negro de Independiente, o sea, para entrenar los arqueros. Y yo le pedí que si tenía que entrenar, fuera en un solo horario, porque yo iba a seguir en Talleres. Y bueno, me dijeron que no, que tenía que ser todo el día, qué sé yo, entonces deseché. Ese día el Negro me echó. Me dijo: vos estás loco, me echó. Le dije: bueno, tengo un quilombo porque me echaste y ya me quedo sin trabajo, porque si me fui no sé, de Independiente. Y bueno, después seguimos, y cuando estábamos en Sacachispa me llamó Filiol para las inferiores de River, y me eligió, o sea, presentamos unas carpetas y me eligió. Y empecé a hacer el coso de realización médica de trabajo, y la verdad, decidí quedarme también con el Negro. Yo creo que uno tiene que ser agradecido en la vida, así como soy agradecido a Talleres por lo que me dio, soy agradecido al Negro también por lo que hizo por mí, y yo trabajo donde soy feliz, ¿viste? A mí la plata, creo que mi viejo tenía una frase que decía, a ustedes lo conocieron, a mi papá, era un tipo también comprometido mucho con lo social, y mi viejo tenía una frase que un día me mostró un billete y me dijo: ¿qué es esto? Yo me hacía problemas por cuánto iba a ganar y qué sé yo. Entonces me agarró y me dijo: ¿qué es esto? Plata. Y me dice: ¿qué es esto? Decime, ¿qué es esto? Plata, no, pero ¿qué es? Un papel. Bueno, esto es un papel que te puede dar muchas cosas, pero esto no te va a asegurar nunca la felicidad. Y de ahí entendí que uno tiene que ser feliz donde tiene que estar y decidir lo que quiere ser para ser feliz, lo que quiere tener. Y yo decidí tener, trabajar en los lugares donde me siento cómodo y donde quiero, y elijo los lugares donde juego, donde pertenezco como Talleres, porque me siento cómodo y me siento feliz. Si te nombro Fortunato, Zanetti, Noblea, Córdoba, Agli, Fretes, Donato, Pompey, De Sotti, Bailíes, Yáñez. ¿Qué equipo, eh? ¿Qué nos perdimos de ese equipo? ¿Qué nos faltó? Quiero volver a jugar con ese equipo. Quiero volver a jugar porque nosotros creo que si hubiéramos... ¿Nos dimos cuenta del equipo que teníamos? Sí, pero mucha gente dice: ¿cómo no salieron campeones con ese equipo? Y es muy fácil la respuesta. Eran chicos en esa época. Eran chicos que se estaban formando. Nosotros cuando arrancamos era difícil. Nosotros jugábamos un estilo de juego que era todo en ataque. Entonces, y agarraron el sistema después de un trabajo enorme. Yo creo que si hubiéramos sostenido hubo otras cosas también. Sí, sí, se hubiera sostenido económicamente, decilo, la culpa no es. No, que un año más que podíamos haber estado juntos, yo creo que nosotros podríamos haber logrado algo importante como el ascenso, o por lo menos pelearlo allá arriba, aunque lo peleamos hasta la mitad de la segunda rueda, y se acuerdan lo que pasó en la cancha de Almirante Brón. Sí, sí, sí, el día, sí. Que ese día nosotros nos echaron tres jugadores, Pompey terminó jugando de tres, nos ganaron sobre la hora. No, nos ganaron, yo ese día a los 48 minutos, 47 metido, viene el árbitro y me dice, si te levantás lo terminás, y a los 53 minutos lo terminó después del gol de Martínez. De Martínez, sí. Así que, qué sé yo, uno, yo digo, ¿no? Debe haber sido que había que jugar tantos minutos, por supuesto, ¿no es cierto? Cuando simplemente en esa época había dos cambios, nos habían echado dos jugadores en el primer tiempo y ya habíamos hecho los cambios, o sea, pero bueno, debía haber razones para jugar hasta ese minuto. Pero bueno, yo no pongo nunca excusas, pero la realidad es que después hubo un par de lesiones y los chicos que entraban eran muy chicos y lo hacían muy bien, pero bueno, no teníamos cómo sostenernos ya porque no, el equipo era muy corto y los chicos eran muy, muy jóvenes. Y por eso te digo, si no, el equipo ese dicen, ¿cómo no pudieron ascender con esos jugadores? Bueno, pero esos jugadores tenían 18, 19 años, eran muy jóvenes, algunos 17, y les faltó esa experiencia que adquirieron durante el campeonato, jugándolo. Por eso te digo, si hubiera quedado un año más, yo creo que ahí sí nosotros hubiéramos peleado el campeonato. Nosotros, no sé si acuerda, Héctor se va a acordar, la proeza era salvarnos del descenso. Sí, sí, la primera. Sí, la proeza era salvarnos. Nosotros en la primera rueda ya estábamos salvados y fuimos para buscar el campeonato. O sea, yo cuento una historia que cuando firmamos el contrato, que fue gracias a la comisión de apoyo, que estaba Miguel, estaba Héctor, estaba Patito, estaban todos, que nos daban un plus para que nosotros podamos vivir, porque el club nos podía pagar. Omar Direcio, Oscar Dinuso, sí. Gaby Dinuso. Terminaron todos siendo dirigentes después. Terminaron, Juancito Flora. Me olvido nombrar a todos también, sí. Pero bueno, nombró. Y cuando nos sentamos con Pedro, le decimos, Pedro, nos pagaba muy poco el club, y le decimos, bueno, pero queremos creo que $50,000 por salir campeón. Y Pedro nos miró diciendo, ¿salir campeones con el equipo? Íbamos una rueda y algo, íbamos segundo a 3 puntos de Banfield, y era increíble. Pero bueno, todo fue por un trabajo enorme que hizo el Negro con los jugadores, y un trabajo importantísimo que se hizo desde un grupo selectivo, donde entrenaba dos horas antes de la primera, y cuando se necesitaba un jugador de ese selectivo, se jugaba en primera, ya sabía lo que tenía que hacer, entrenaba igual, era un espejo de lo que se hacía en la primera, y la verdad que eso nos dio, le dio al Negro, que fue un muy buen fruto en ese equipo, y de sacar jugadores, ¿no es cierto? Si te digo el 3-2 en la cancha de River, vas a decir, bueno, casi nos salvamos del descenso. Si te digo el 3-1 contra Instituto en la final para el ascenso con Talleres de Córdoba en el 94, sí, vas a decir, sí. Y bueno, es mi campeonato. Pero te nombro el 3-3 contra Banfield en la cancha. No, impagable esa noche. Esa noche fue increíble. Porque estaba todo, nosotros estábamos 1-1, qué sé yo. Y de repente nos encontramos 3-1 y en la desesperación de ir a buscar el partido en cancha de Banfield, que vos decís, bueno, te lo das por perdido, ¿no? Me llega un coso, vos podés jugar de libero, me gritó el Negro, y el Negro sacó y puso delantero y jugamos con línea de tres en esa época, y fuimos al frente y Miguelito hizo el gol y el Loco hizo un golazo. El loco siempre me dice, el loco me dice, la foto de su vida fue hacer ese gol y abrazarse con toda la tribuna. Sí, fue impresionante. El telón de la hinchada ese día, cuando yo vi que sacaron una banderita chiquita y los de Banfield lo empezaron a gastar, y de repente salió ese terrible telón que llenó toda el lateral de la cancha. No, una cosa, y uno de los goles creo que fue una picardía del Loco, porque fue lateral. No fue córner. Sí. Claro, no fue córner. Nosotros estábamos relatando en una de las torres. Y ese no lo vimos. Lo ve después. Primero porque me lo cuenta el Loco. Yo sí. no había prestado atención, aparte de la vorágine que venía con el partido, estaba lloviendo, partido televisado. Ah, el loco era extraordinario dentro de la cancha, el loco te manejaba todo. Me acuerdo que tiramos... Sí, Carlito, sí, te escucho. No, me acuerdo que nosotros relatábamos, y yo era el comentarista, ponele, y cuando te hacías el tercer gol, tiro todo, me voy atrás, porque eran las viejas torre de transmisión que nos daban los visitantes, y fue una fiesta, y la alegría en la gente de Talleres, y lo loco, obviamente, si el loco había jugado en Lanús, claro, tanta gente, tanto amor, tanto sentimiento, por eso, ¿dónde había sentido? Pero el loco era muy importante adentro de la cancha. No, el loco era vivísimo, terrible. El loco era muy vivo dentro de la cancha. Yo creo que ese partido dura, no te digo 10 minutos, 5 minutos más, y le ganamos. Y se lo ganamos, sí. Vos fijate, porque le nombré a Carlos, le nombré, la hazaña más importante de Platense, que es su club, su amor, su novia, en la cancha de River, dando vuelta un partido en un solo tiempo con 3 goles de Gambier y casi salvándose del descenso. Pampa, qué jugador. Le nombré el ascenso con Talleres de Córdoba a Primera División y le gustó el partido de Talleres. Sí, sí. Eso era la clara de gente Carlito, Talleres. ¿Cuál es nuestro Carlito Fortunato? No, sí, hay millones de partidos que tengo grabados, cuando ganábamos y era una fiesta la nuestra. El día que perdimos el invicto de local, que fue en el último partido de la primera rueda, nosotros parecía que habíamos perdido un campeonato. Habíamos perdido con Italiano 2-1, lo cagamos a pelotazo y perdimos 2-1, que me clavó un tiro libre, no me acuerdo quién era. No sé quién carajo me la clavó en el perdón el lenguaje, en el libro, parece que estoy hablando con amigos. Pero parecía un velorio. Y nosotros habíamos terminado la primera rueda, estábamos ahí, habíamos cumplido el objetivo que era salvarnos del descenso y estábamos perdiendo el campeonato. Pero eso era el sentido de querer que el club, y no era que éramos ricos, ni que porque cobramos plata, ni porque cobrábamos premios, ni por nada. Era porque nosotros queríamos lograr el objetivo máximo, era llegar allá arriba. Teníamos eso, teníamos inculcado eso. Nosotros, recuerdo la charla del Negro en esa época y era... hablamos 2 segundos de los rivales y después era todo nuestro, era cómo le íbamos a ganar, cómo le íbamos a atacar. Teníamos el chip puesto de que en todos lados teníamos que ganar y eso fue maravilloso. Por eso a mí, en los demás lugares te hablan de presiones, de que vamos a sacar un resultado, porque el otro, no, acá era salir a disfrutar y a jugar el fútbol y a defender los colores. Y afuera era fiesta, pero dentro de la cancha nosotros... nosotros jodíamos, me acuerdo que sacábamos las matas de la cancha. Un día les cuento, no sé si tienen tiempo. Si dale, no, dale, dale. No sé. Un día estábamos por jugar con Chicago, un diluvio en cancha de Talleres. Y había agua en la cancha. Y el Negro dice, lo tendríamos que jugar, qué sé yo. Y le dijimos, ¿lo querés jugar? Agarramos los secadores, yo no sé si te acordás, Héctor. Sí, me acuerdo. Y cada uno en su sector con un secador sacando el agua antes del partido. Sí, me acuerdo ese día. Antes del partido. Los de Chicago llegaron y se querían morir. Nosotros estábamos, antes de la entrada de calor, todos mojados sacando el agua de adentro de la cancha. Sacábamos las matas, era una cosa. Eso era el compromiso, Carlos, también. Eso era sentir que era nuestro lugar. El enano Agli... Yo, ¿cómo? El enano Agli había traído como si fuera el martillo que saca clavos. No sé qué herrero le hizo un aparatito. Y antes del entrenamiento, el enano Agli entraba a la cancha y sacaba las matas. El enano Agli era MacGyver, ¿viste? Era MacGyver. El enano Agli hacía todas esas cosas. Pero, no sé, vos me hablaste de Platense. Sí, fue el club donde nací. Donde quise mucha gente, como la enfermera, que fue mi segunda mamá, donde me cuidó mucha gente, donde me costaba ir porque mi viejo laburaba 12 horas para que yo fuera jugador de fútbol y estudiara. Y por eso le digo a los chicos que todo se puede hacer, eso de que porque entreno no puedo estudiar es mentira. Uno tiene que tener la convicción de que puede hacer todo y tiene que proyectarse en su cabeza a hacerlo todo. Pero Talleres me dio la alegría del fútbol y por eso yo lo quiero tanto al club. Yo jugué un año y medio, un año y 7 meses, 8 meses en el club y agradezco a la gente de Escalada que me sienta parte de Talleres, ¿viste? Sin haber tenido ningún logro, nada más el de haber atajado y el de haber pasado por ahí, porque la verdad que no conseguimos lo que queríamos. Sí, era salvarnos del descenso en un momento muy difícil que creían que nos íbamos, y haber hecho una buena campaña, pero la realidad es que le agradezco que me hayan hecho pertenecer a su ciudad y a su club. Eso, yo cada vez que voy es una felicidad enorme. Me siento en mi casa cada vez que voy, me siento así. Profe querido, gracias por el tiempo, no, gracias por esta hermosa nota de corazón, en este reencuentro nuestro, y que seas vos la primera nota a fondo que podamos hacer, que hayas aceptado. Te tenemos siempre cerca por las redes sociales, sabemos de tu vida, y bueno, esperando que se retire el Negro D'Angelo, ¿está? Vamos a seguir, sí, yo con el Negro. Ahora, ganan el campeonato con Deportivo Merlo, listo. Estamos ahí, vamos a ver qué pasa con todo esto, que cómo va a terminar esto. No, el agradecido soy yo por dos amigos, como son ustedes, me hayan, para este primer programa me hayan convocado, y felicitarlos por el compromiso social que tienen, que para mí es tan importante en esta época, ¿eh? Muchos piensan en el bolsillo, nosotros pensamos en la gente, y la gente sé que está pasando un mal momento, pero peor es que no los podamos ver nunca más, y ver cómo se puede ayudar desde todo lugar para que lo pasen lo mejor posible. Saludos a la familia, Carlos. Gracias Héctor, un beso grande a la familia, a Pata, si está escuchando, y a tu hermana, seguro, y a todos. Bueno, cuando yo llego a casa te llamo, así podemos hablar, porque me limpiaron de la nota entre mi hermana y Celibiano. Cuando quiera, después hablamos. Gracias, Héctor. Un abrazo grande. El Carlito de casa. Chao, amigo, un abrazo. Chao. Carlos Fortunato. Tantas cosas en la vida nos hicieron para mí. Hay dos días en la vida para los que no nacían. El primero de esos días fue cuando te conocí. Me atraparon tus mentiras, la verdad de tus caricias, por las que creí morir. Hay dos días en la vida para los que no nací, dos momentos en la vida que no existen para mí. Ciertas cosas en la vida nos hicieron para mí. Hay dos días en la vida para los que no nací. Esos días fue justo el que te perdí. Se fue tu cara bonita y mis ganas de vivir. Se acabaron las mentiras y de todo aprendí. Que hay dos días en la vida que no nací. Y hay dos días en la vida para los que no nací. Dos momentos en la vida que no existen para mí. Ciertas cosas en la vida nos hicieron para mí. Hay dos días en la vida para los que no nací. Llevaban tus besos, me empapé del sufrimiento, escondía tu sonrisa, descubrí que con el tiempo me perdí todo el respeto. Compraste mis sentimientos con tus labios de carmín. Y hay dos días en la vida para los que no nací, dos momentos en la vida que no existen para mí. Cierta días en la vida no se hicieron para mí. Hay dos días en la vida para los que no nací. Y hay dos días en la vida. Algo para comentarnos, mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro seguro La Habana, sin pagar expensas. Muy bien, excelente nota de Fernando Siciliano con Carlito Fortunato. Del programa, muy bien, muy bien. Le mandamos un saludo a Leque de Escalada. Delivery de como en casa. Exacto. Ya somos como yo me tengo chivo, que venir. Chivo. Este es el chivito, le pasamos ahí a la gente de como en casa. ¿Conoce a alguien ahí? Sí, conozco a alguien. Ah, sí. Muy bien, muy bien. A ver qué dice Walter Pardiñas. Avisale a Fernando que es un barbijo, no un babero, dice. Muy bien, muchísimas gracias al polaco que nos está escuchando. GL Electricidad de Nico Gatti, ahora también en Lanús Este, Centenario Uruguayo 1367, Lanús Este, 1160893554, venta de materiales eléctricos, atención al gremio, iluminación, proyectos, reparto de carnes y embutidos, achuras, cerdo directo del campo a tu mesa, teléfono 11-3-275-8338, llamalo a nuestro amigo Carlitos, otro Carlito también, frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa, carnes, achuras, embutidos, pollo, milanesa de pollo y de carne, hacé tu pedido, ¿sí? Te lo llevamos a tu casa, frigorífico El Recero, Taborda y José León Suárez, Escalada, GL Electricidad de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño e iluminación, instalaciones eléctricas, proyectos, ideas, planificación de obras, asesoramiento profesional, Beltrán 351, Uriarte 1101, en Remedios de Escalada, la gente pasa, ni pelota nada. Casa Pepe Medina, sepelio, servicios fúnebres, cremaciones, Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Remedios de Escalada, 4242-0520, 4242-1539, porque tenemos una hermosa ventana que da a la calle Doctor Melo. Doctor Melo. ¿Sabe dónde estamos ubicados? Donde era la vieja ebanistería Morel. Sí. Bueno, sí, yo estoy en edad de riesgo. Ebanistería Morel, que hoy es la sede del Centro Cultural El Barrio Cultural. Aplicación Tributaria Sociedad Anónima, Libros Contables. Estudio Contable Luis Mascaretti, Contador Público Nacional, Impuestos, Balances, Sueldos, en la Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. Comunicate con él al 154-491-5249. Muebles Libertad, 30 años al lado de los vecinos de Lanús. Créditos personales, socios del Club Atlético Talleres, 10% de descuento con la cuota al día, obviamente. San Martín, 1902, Lanús Oeste. Magallanes, 3102, Remedio de Escalada. Y Murature 2174 en Villa Fiorito. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vinos, licores, whiskies, productos de campos, queso, miel, Marco Avellaneda y Bedoya, Remedio de Escalada. Está tranquila la banda, no sé qué pasa hoy. Estudio Jurídico, debe ser que nos está mancando porque es el primer programa. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuso, 1724, 154-187-9748. Nacionales e importadas, frises, exhibidores, todas las marcas. Visitas sin cargo, 4249-9893. y 4203-5777. Tus mejores viajes, agencia de turismo. Refriban, equipamientos para el hogar y para la industria. Todos los días, 3 y 6 cuotas sin intereses. Marco Avellaneda, 985, Remedio de Escalada, 4202-7131, 4288-3508 y WhatsApp 115-226-7859. Taller Tómbola, taller gráfico, diseñamos tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminado mate, tarjetas personales, delivery 155-049-7615 o visitalos Garay 181, Remedios de Escalada. Consultorio odontológico Dr. Omar San Girolami, 2 de mayo 2007, 84, Lanús Oeste. Solicita turno al 4247-8484. Socios del Club Atlético Talleres, 15% de descuento con la cuota al día. Atendemos Hospital Italiano, Hospital Británico, Swiss Medical, Galeno y Medicus. Se respetan las normas de seguridad por el COVID-19. Las Nenas, almacén, kiosco, regalería, la esquina más simpática de Escalada, según ellas, Las Nenas, Bedoya y Rosales. Daniel Dragoni, concejal del Frente de Todos, Lanús, el predio del CAT, canchas de fútbol 5 y 8, canchas de tenis, fútbol femenino, salón para eventos, escuelita de tenis, escuela de fútbol, Barragán 4400, pegadito a la estación de Remedio de Escalada, 4208-8603. Obviamente, como lo que estamos viviendo, no hay actividad, ¿no? Viviendas Tecnohouse, tu casa inteligente, construimos en ladrillos, llamanos desde todo el país al 0800-555-8558. Y también auspicia este programa Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel. Almacén, fiambrería, verdulería. 13 años junto al barrio. Envíos a domicilio sin cargo. 3973-9329. Y si no, lo podés visitar en Dardo Rocha 3974, entre Don Oriones y Hernandarias. Reciben todas las tarjetas sociales. Y ¿sabés lo que es mejor de esto? Que no te cobran ningún recargo. Ningún recargo en la gente de la Utopía de Graciela y Miguel en Dardo Rocha 3974. Tengo 10:48 en esta mañana de Remedio de Escalada. Somos Mosh Radio por www.moshradio.com. 3974-7601, nuestra vía de comunicación. Esto es Escalada y su gente, una ventana al barrio. El programa de Héctor Torres. Mi nombre es Fernando Sevilano y tiene una nota. Sí, tenemos una nota, creo que por ser el primer, nuestra vuelta a la radio después de un tiempo de un parate, ¿sí? Necesitaba, quería, me encanta que esté presente un luchador de la vida. Estamos hablando del compañero, no somos amigos, pero lo podríamos hacer seguramente si compartimos más cosas. Luis Delía, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Héctor? Acá estamos, haciendo la mañana de Radio Mosh para Escalada y su gente. Y realmente, bueno, agradecerte la deferencia por atendernos desde ya. Quería preguntarte, en principio, ¿cómo está tu tema de salud? Bueno, estamos mejor. Estuve hace un mes. Yo tengo 3 bypass, soy diabético, insulino dependiente, tengo un infarto, pero además tenía 40 grados de fiebre en la prisión. Supusieron que tenía coronavirus, me sacaron, me internaron en un sanatorio de la Capital Federal 5 días, sí. Y era una neumonía, pero no de origen coronavirus, sino de otro origen viral, ¿no? Así es. Así es. Bueno, con eso me dieron la domiciliaria y acá estoy. ¿Te quedaste quieto? No. Yo en las redes estoy operando, tengo prohibición de salir de mi domicilio. Sí. Pero permanentemente tengo mucha actividad en las redes. Yo tengo una cuenta de Twitter con 240.000 seguidores. Y bueno, trato de por Twitter, por Facebook, por Instagram, de comunicarme con la sociedad. Sí, de comunicarte, de militar, de armar, está bien, está bueno. Sí, la pregunta fue un poco sabiendo que no vas a parar, esto es así. Tengo una consulta estuve leyendo algunas cosas que vos publicaste, siguiéndote un poco. ¿Cómo crees que va a continuar la política económica y el país una vez que esta pandemia termine? Bueno, yo estoy muy preocupado, ¿no? Porque leer hoy a uno de los máximos analistas mundiales, como es Noam Chomsky, ¿no? Chomsky dice, bueno, después del coronavirus esperemos que no tengamos guerra y que esa guerra no sea de la peor manera, ¿no? Uh-huh. Y lo dice una de las voces más calificadas del universo intelectual. Uh-huh. En lo chiquito acá espero que cambien muchas cosas. Creo que la pandemia, que ha hecho efecto central en Estados Unidos y sus socios de la OTAN, bueno, claramente haya un cambio de actitud, es una derrota brutal del del neoliberalismo conservador, que es lo mismo que decir que es una derrota a todos aquellos que despreciaron a los estados nacionales, aquellos que favorecieron la concentración financiera, en fin, aquellos que hicieron del endeudamiento y el saqueo de los países su máxima bandera, ¿no? El peor de los coronavirus es el neoliberalismo. Exactamente. Creo que esto, algunas preguntas van a ser, no sé si sarcástica o con algo de ironía, tratando de entrar en un juego de palabras con vos, un tipo muy inteligente. Yo siempre cuando hablo acá en el club o comento con amigos o vecinos sobre Luis de Lía, siempre les digo, si Luis de Lía fuera rubio y ojo celeste, todo el mundo estaría asombrado. Y Luis de Lía es un morocho como yo vivo en Escalada, Luis vive en La Ferrere, pero el conocimiento que tenés a nivel mundial, de la economía de algunos países, de muchos, creo que conoces más, si no tengo mal la información, va de 60 países, trato sí. con dirigentes a nivel mundial importantes. ¿De dónde nace eso, Luis? Bueno, yo soy un pibe formado en las comunidades eclesiales de base, uh-huh. de La Matanza, que inspiradas en la teología de la liberación, teología que reivindica el método de análisis marxista y lo unifica con la lectura popular de la Biblia. Uh-huh. Leonardo Boff, Clodovis Boff, el padre Gutiérrez, bueno, el propio Francisco, que ahora ha reivindicado y rehabilitado y le ha levantado todas las sanciones a esta mirada teológica del mundo y de la historia. Yo soy un tipo nacido en esa usina ideológica de un hogar profundamente peronista. Entonces, desde ahí la conmovisión y los compromisos. Para los que no son... En los 80 laburé fuerte las grandes ocupaciones de tierra. En los 90 fui un inspirador del movimiento piquetero, el movimiento desocupado. Y en diciembre del 2000 conocí a Néstor Kirchner cuando tenía el 1% de las encuestas. Exacto, sí. Digo, en algo habremos contribuido a todo este proceso. Yo creo que sí, y además también creo, y el otro día también lo comentaba, después te voy a hacer una pregunta sobre un conocido tuyo acá de la zona, y yo comentaba, y no sé si fueron justos con vos, no sé si esa es la palabra, te pido disculpa a lo mejor la ignorancia en manejar una nota con un tipo leído, estudioso como vos. Yo el otro día comentaba y decía acá, con los compañeros y algunos amigos, y vos decime si me equivoco, y si me equivoco decímelo por favor, este armado de hoy de la política a nivel nacional de Alberto Fernández, esta estrategia de que vayamos todos juntos, aunque nos tengamos que comer algunos sapos, ¿no tuvo también mucho que ver Luis de Lía? Bueno, yo en el 2018 me juntaba mucho a charlar con Alberto, cuando hablar con Alberto era mala palabra, ¿no? Claro, exacto, sí, sí, sí. Es más, en diciembre del 2018, cuando no estaba en los planes de nadie, con Jorge Crane del Partido Comunista, con Jorge Rivas del Partido Socialista, con Gustavo López de Forja, y quien te habla, le hicimos a Alberto un acto en el Bauen, donde fueron unas 1000 personas, y sirvió de debate la Argentina que viene, que necesitaba indispensablemente un esquema de unidad, entendiendo que unidad no tiene nada que ver con uniformidad, unidad es la diversidad, ¿no? Bueno, después, bueno, yo fui preso, me persiguieron mal, en fin, todo lo que ya sabemos. Asume Alberto y tenemos este hecho novedoso de la pandemia que arrasó la política mundial. Uh-huh. Digo, todos los análisis cambian a partir de esta pandemia. Exacto, sí, no estaba muy alejado, yo creo, y sostengo que fuiste y sos parte importante de este armado político. Pero también sé, y creo que coincidimos un poco en esto, que más allá de que había que armar un gran espacio de unidad para lograr lo que se logró, también hay sapos que a mí por lo menos me cuesta digerir, y hoy los veo ahí muy cercanos al presidente. No sé, me cuesta entender, no sé, de que los pérsicos estén tan ahí, tan cerca. Es mi opinión, es mi opinión, no quiero involucrarte en la... Bueno, la verdad a mí también, pero no me quiero... Está bien. ...detener en ese trago amargo, ¿no? Uh-huh. Acá hubo dirigentes sociales que no por no pactar con el macrismo, como Milagro Sala, Fernando Esteche, Luis de Lía, terminamos en la cárcel, y hay otros que, bueno, prefirieron otro camino, ser sirvientes de Macri, que hoy son secretario de Estado en nuestro gobierno. Yo tampoco de esto voy a hacer un mundo, pero no olvidamos ni perdonamos, ¿no? Sí, sí, yo sentía eso y siento eso, pero bueno, estoy leyendo acá, te buscaba una nota que tenía tuya, y dice, Néstor Kirchner en su momento dijo, vengo a proponerles un sueño, ¿sí? Sí. Hoy vos hiciste un poco tuya esas palabras, y también dijiste, y coincidiendo con eso, vengo a proponerles un sueño. ¿Cuáles son esos sueños, Luis? No, yo creo que hay que avanzar sobre las empresas de servicios públicos que han dolarizado las tarifas para enriquecer a los amigos de Macri y a Macri, ¿no? Uh-huh. Creo que en la Argentina nadie tiene que tener más, mirá lo que te digo, más de 2 millones de dólares de riqueza. ¿Eh? Sí, sí. Digo, ponerle límite a la riqueza. Una cosa es tener 2 millones de dólares y otra cosa, hoy tenemos argentinos que tienen 10.000 millones de dólares, ¿entendés? Sí, sí, sí, sí, sí. Digo, no, hay que ponerle límite a la concentración. Creo, sueño con que los bancos sean como otrora, estatales o cooperativos, y que se acabe esto de los bancos jugando como ariete de los buitres financieros, ¿no? Fíjate que muchos bancos que se hicieron en América el año pasado hoy son tenedores de bonos, grandes tenedores de bonos de la deuda externa argentina, como el HSBC, ¿no? Y otros, no solo estos. Sueño con un país que tiene 185 millones de hectáreas productivas, que eso no puede seguir siendo propiedad de 30.000 personas, ¿entendés? Sí, sí, sí. Sean sí, estas sí. Personas físicas o jurídicas. sueño que la tierra es para todos. A ver, si yo le dijera que nadie puede tener más de 2.000 hectáreas, ¿sabes lo que son 2.000 hectáreas? Poder vivir sin ningún problema, ¿estamos? Pero no, ahí tenés la familia de los Brown, que tienen solo en Tierra del Fuego 1.000.000 de hectáreas. Sí, y sueño con que en la Argentina no haya más Cargill, ni Dreyfus, ni Dreyfus, ni cosas por el estilo, que la tarea exportadora la vuelva a hacer el Estado argentino, respetando la propiedad privada de cada uno de los productores, pero el que exporta, que sea el Estado argentino, para acabar con la evasión fiscal que mostró allá, ¿no? También te podría decir que sueño con una ley de medios que le ponga límite fuerte a la hegemonía mediática. No puede ser que el grupo Clarín tenga 236 licencias. Bueno, afortunadamente no los escucha nadie, pero... sí, sí, porque, pero bueno... Pero jode que haya tan abrumadora... Sí, sí, sí. Mayoría, ¿no? A Marte bajan leña. Con respecto, yo miraba algunas notas tuyas con respecto a la tierra, sí. A mí, cuando a veces me voy de vacaciones con el nene, me gusta ir a los lugares y pedir en algún lugar de turismo, las oficinas de turismo que tienen, libritos a ver por qué por qué Villa Gesell se llama Villa Gesell, por qué Mar del Plata se llama Mar del Plata. Entonces pido y voy estudiando. Y me encontraba, cuando fui a Valeria del Mar, ¿sí?, que fui con mi familia en aquel momento, pedí un librito y leo que Valeria del Mar se llama Valeria porque había la hija de un grupo de terratenientes, que bueno, eran sus padres, muy añadidos. Pero no te vayas tan lejos. No, no, no, lo tengo acá en Escalada. Lanús, ¿por qué se llama Lanús? Claro, exactamente, sí, te iba a decir eso, nosotros tenemos... Archibaldo Lanús. Claro, y acá cerquita tenemos un barrio que se llama Barrio Martínez Dios, acá a 7 bueno. cuadras de la radio. Y leía que en castigo, porque se ve que era una de las hijas más descarriadas, supuestamente, de esta familia, que la habían castigado a Valeria... La habían castigado y le habían dado cerca de 80.000 hectáreas en el latifundio, que hoy lo que es hoy Valeria del Mar. Yo digo, esa gente, sabemos el origen. No, pero todo así, Carlos Gesell. Claro, todo, exactamente, sí, todo, sí. Todas las familias. El Mar del Plata, los Peralta Ramos, ¿no? ¿Cómo toda esa gente se hizo de toda esa... Vos agarrás el conurbano de Buenos Aires... Yo soy un experto en ese tema. Uh-huh. Es de 60 familias oligarcas. Sí, bueno. Agarrás el conurbano, era de 60 tipos, no más de eso. Qué terrible. Sí, porque uno dice, no tenemos tierra o no podemos manejar cierta tierra, y ver que estos tipos tienen una extensión de tierra tan grande. Mira, hay un pueblito acá donde hoy vive parte de mi familia que se llama Castelli, acá en la provincia, sí, de Buenos Aires, donde el intendente, sí, un pibe joven peronista, empezó a ver, y me está escuchando mi hermana por allá por Castelli, empezó a ver quiénes eran los dueños de determinados lugares, ¿no? De determinados sectores de tierra, y empezó a ver que la mayoría, ¿qué hizo? Se fue adueñando, tenían un terrenito acá, se fue adueñando, y este muchacho tomó la decisión de averiguar que las tierras no eran de ellos, que las tierras son del pueblo. ¿Y qué hizo? Claro. ¿Qué hizo? Los empezó a llamar, le dijo, mira, vos tenés tanta tierra en tal lugar, sí, pero vos, primero que no tenés ningún papel que certifique que eso es tuyo, y segundo, sí, si fuera tuyo, debés tanta cantidad de impuestos al municipio de Castelli. ¿Sabes lo que hizo? O lo pagás o lo expropiamos, y se los está expropiando. Claro. ¿Viste? Se los está sacando, haciendo plaza, devolviéndosela al pueblo, haciendo cantidad de viviendas. Eso, salvando la diferencia, más o menos una idea de lo que vos también pensás al respecto a todos estos terratenientes. Sí, acá en la Argentina el uso de la tierra es una vergüenza, la verdad, una vergüenza. Y además ser apropiado por la fuerza, en algunos lugares como Tierra del Fuego, hicieron desaparecer para robarles la tierra a 9 etnias aborígenes, 9, uh-huh. ¿Eh? Sí, sí, te sí. Nombro algunos: Yelnan, Yagane, Ona, Alacalufes, Tehuelches, ¿está? Sí, sí, sí, sí. Me tiré 5 así de out, 6 te tiré de. Pero digo, una vergüenza lo que hicieron. La verdad, una vergüenza. Terrible. Sí, sí, yo leo, tengo varios libros que hablan sobre. Sobre los indios, sobre nuestros indios y la forma en cómo se lo la verdad es un seguimiento de la política, ¿no? Porque lo primero que sabes que hacían los Brown, los antecesores de Marcos Peña Brown, sí, los indios apreciaban la carne de ballena. Ajá. Y vos sabés lo que es un cabo, ¿no? Un cabo es un accidente geográfico. Exacto, sí, sí, sí, sí. Que es una altura costera, ¿no? Uh-huh. Los indios apreciaban mucho la carne de ballena. Le ponían una ballena en la orilla, se subían al Cabo Domingo y de arriba le tiraban con los huevos. ¿Me entendés? Sí, sí, sí, sí, sí. La verdad, entonces, con esa tipa ni piedad. No, yo soy, nada. Yo sigo pensando, a veces mis hermanos, mucha gente se enoja, digo, yo soy, viste, que de la idea que para el enemigo ni justicia, algunos me dicen, no, pero, viste, pero cuando empezás a profundizar te duele el alma de algunas cosas. Pero, querido, hace 5 años murió la India Varela, la última que ya no era mestiza, que no era pura, sí, la última India de Tierra del Fuego, para que los muchachos se puedan quedar con 1 millón de hectáreas, ¿entendés? Sí, sí. Es muy loco. Sí, yo el otro día tratando, ya te digo, dentro de mi ignorancia, leer cómo el indio era borracho, el indio violaba, el indio robaba. Claro. Todo lo que inventaron. Si hubiese habido un Clarín en aquella época, esas serían las noticias. Entonces la gente, claro, te iban comiendo la cabeza de que el indio era malo para después ir, claro, por las tierras del indio, ¿no? Contame cómo está Miles hoy. Bueno, estamos ahí padeciendo el tema de la cuarentena, pero haciendo mucho debate por Zoom, mucho debate por internet, utilizando las alternativas y reflexionando semanalmente todo lo que venimos haciendo con los compañeros de todo el país y particularmente con los compañeros de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Yo tengo, creo que estuve una vez con vos que nos sentamos a charlar cuando nos conocimos la primera vez en la ciudad de Buenos Aires, en Capital, en un restaurante que charlamos un ratito. Después estuve con vos en una charla en la casa de un amigo, que quiero dejar la pregunta para el final. Y yo después del 2015, si bien no dejé estructuras políticas, sigo haciendo militancia barrial, de solidaridad, de acompañar algunas cosas, los vecinos que necesitan algo, no caminando detrás de nadie. Un poco eso me cansó, pero te lo digo ahora acá, está mucha gente de Escalada escuchando, mi familia escuchando, contá con Héctor Torres para cuando Miles en Lanús se tenga que rearmar, si esa es la palabra, o empezar a estar, porque de esas dos charlas saqué la tranquilidad de que nos podemos equivocar, que inclusive te podés equivocar, pero tengo la tranquilidad de que no me vas a cagar, esta sería la palabra, así que contá con... Sí, sí, porque viste, acá hay muchos muchachos que yo le digo los zapatos con punta, viste, te pones a laburar, recorrer los barrios, les haces conocer los barrios, porque muchos no conocen los barrios de Escalada, y el momento que llegan, después, viste, se compran un perfume lindo, se ponen zapato con punta, y tenés que pedirle audiencia para charlar. Claro, ¿viste? Claro. Y veo, por lo menos en este caso, veo en Luis de Lía... No veo esa actitud, no creo que exista, así que cuando se arme y salgamos de todo esto y en Lanús haya que movilizar para trabajar al lado de la gente, bueno, sabés que podés contar conmigo. Y, bueno, te agradezco mucho, Héctor, y por supuesto vamos a estar contentos de esto, ¿está? Así es, y te hago una última pregunta o a ver cómo salimos de esta. Si yo te pregunto o que te digo que me describas a Jorgito Barrios. Jorge Barrios, sí. un hermano del alma, un tipo que nos ha solidario, convencido de sus ideales, un tipo que nos ha tirado una soga en el peor momento de nuestra historia. Yo nunca estuve un año y medio preso, y este año y medio que estuve preso, Jorge ha sido un apoyo fundamental, así que todo mi cariño y mi respeto para él. Luis, ¿algo más que nos quieras decir? Que te agradezco mucho la nota, fue muy linda y creo que pudimos hablar de un montón de cosas. Luisito, un abrazo grande. Un abrazo enorme. Cuidá la salud. Yo soy de los que piensan, viste, siempre digo cinco por uno, como dijo un general, sí. Para el enemigo en injusticia. No, sí. Soy un tipo que se alegra, y ojalá que la gente escalada lo entienda, en qué sentido lo digo. Soy un tipo que se alegra que haya una grieta, porque si no hubiera esa grieta es como que estaríamos mucho más cerca de los otros, y la verdad que no quiero estar. Muy bien. Te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por atenderme. Gracias, Luis. Un abrazo. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y haz escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Hola amigos de Mosh Radio, soy Damián Moreno, vocalista de Sucio Dengue, y quería dejarles nuestro tercer corte de nuestro tercer álbum. El tema se llama Andén, con una invitada especial de lujo como es Lula de Lucas Sativa, y muchas gracias a la radio por pasar nuestra música. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Mosh Radio. Fin espacio publicitario. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. Es que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, de todo expectante. Muy bien, modito, ¿sí? Una ventana al barrio, esa la vamos a hacer nuestra, esa frase. Escuchándote en vivo, Héctor, saludo de la familia Romagnoli, qué grande, Pajarito y la familia ahí escuchándonos. En vivo escuchando, la gente de Huracán, Así que bien. Muchísimas gracias a la agrupación Grandes Enlaces de Huracán, Talleres y Huracán, unidos siempre están, Así que un saludo a toda la familia. Omar Cisca que nos reta, dice que somos dos traidores. El profesor, ¿qué va a hacer? El profesor, bueno, también nos dice excelente nota, te ganaste los laureles de los odiadores seriales de escalada, muy valiente, no se le esquiva el bulto. No, nunca. No les debo nada a nadie, puedo decir y podemos decir lo que queremos y lo que sentimos. Saludos a Omar San Girolami también. Muy bien, el doctor. Tenemos otro, y ya vamos con abrazo enorme a Luis, de parte de Daniel Dragoni. Ajá. Junto con Edgardo hicieron escuela de cómo hacer política desde los movimientos sociales. Que cuente la anécdota con Edgardo. Bueno, ya ahora lo despedimos, pero lo vamos a seguir seguramente molestando a lo largo de nuestra continuidad aquí en Radio Mosh. Acordate que estamos en Radio Mosh, 3974-7601, si querés llamarnos o dejar un mensajito. Bueno, ahora está la línea ocupada porque tenemos una nota. Nuestro WhatsApp 153-880-2950. Estamos en Doctor Melo 46... 4565. ¿Por qué no se lo anota? Así nomás se queda. 4565. 11:19 en la mañana de este sábado aquí en Remedio de Escalada. Una ventana al barrio. Esto es Escalada y su gente. Mi nombre es Fernando Siligrano. Es el programa de Héctor Torres. ¿Nos pueden pasar a saludar? Sí, pueden pasar a saludar. Pasó el barrendero, ni nos miró. El de la soda siguió de largo. Bueno, vino un amigo a saludar. ¿Y qué pidió la para escucharnos? Ah, sí, el remisero. Sí. Lo conocido de muchísimos años. Sí. Así que, bueno. Está en línea Marisa Ostetter, la presidenta de la Unión Escalada Villegas. Marisa, buenos días, gracias por atendernos. Fernando Siligrano es mi nombre, ¿cómo andás? Buenos días, chicos, ¿cómo les va? Gracias a ustedes por el llamado y el espacio. No, simplemente, como te comenté cuando concretamos la nota, era para saber principalmente cómo el club que vos presidís está manejándose en este momento tan delicado por el tema de la pandemia y cómo están tratando de solucionar tanto económicamente como colectivamente para la sociedad, como qué es lo que están haciendo. Primero sufriendo, antes que nada. Antes que nada, es muy angustiante. El club es un club social, ¿sí? Como el nombre lo indica. Para nosotros es terrible tener las puertas cerradas, perder esta cosa de los chicos, el vínculo, entrar al club y sentirlo en silencio, la verdad que es un golpe bajo, pero bueno, peleándola como todos, hay que sobrevivir, no nos queda otra en esta. Contamos con la gente, con transferencias, mercado de pago, buscamos varias opciones para que se pueda abonar. La cuota social, que es lo que nos mantiene al día y con eso subsistimos, pero bueno, tenés un montón de profes sin trabajo, sin poder cobrar su participación por las clases que dan. La parte económica es dolorosa. Y la y un lucro cesante con el tema de la pileta, que para ustedes es fundamental. Y es fundamental, nosotros sobrevivimos bastante en nuestro caminar diario de dinero. La pileta es un aporte bastante importante. La semana pasada, con los vientos que hubo, se nos rasgó la lona de la pileta. Así que bueno, eso es la frutilla del postre, ¿viste? Era, la veríamos mal. Que era nueva, ¿no? Que era nueva la lona. Sí, la lona es bastante nueva. Pero sí, bueno, sí. Los vientos, viste, que hubo estos últimos días, nos jugaron una mala pasada. La pileta se sigue manteniendo por el tema del agua, para que el agua esté limpia, por el tema del dengue y demás. Pero bueno, ahora estamos trabajando a ver cómo este nuevo regalito que nos trajo la naturaleza, cómo lo podemos solucionar. Pero bueno, a ver, el club vive la diaria que vive todo el mundo. Sí, estamos en una situación difícil para todos, a todo nivel, económico, humano, vincular, familiar. Y bueno, hay que pelearla. Y desde ese lugar, que has visto alguna acción para poder desarrollar, el municipio te está ayudando, tenés gente de la política que los está de repente viendo para que ustedes sean el nexo con la sociedad. Mira, la verdad que la municipalidad siempre, la Secretaría de Deportes siempre nos da una mano, no podemos decir nada, están al tanto de lo de la pile, y bueno, estamos trabajando a ver cómo solucionarlo. También es difícil, a ver, las empresas no están trabajando lo que hacen lonería. Entonces, bueno, entre el problema y la pandemia no estamos logrando solucionarlo a corto plazo. La MUNI siempre nos da una mano, estamos con este tema, viste que salió una ayuda de 60.000 pesos para todos los clubes. Que por algún lado está bueno, porque a ver, es un salvavidas que no esperabas, y bueno, siempre te ayuda a sanear las cuentas, ¿viste? Pero bueno, la luz llega, el gas llega, el club nuestro es muy grande, vos pensás que nosotros ocupamos media manzana, y los costos de mantenimiento son altísimos. Presidenta, bueno, ¿a cuántos socios representás? A casi 800. Y eso son 800 familias, es mucho. Aparte, el tema de la parte social con la pileta, con el trabajo con la gente de mayor riesgo, que son los jubilados que lo hacen para su salud, también es un corte importante para ustedes. Pero claro que sí. Para la pileta, yo te puedo asegurar que es la gente lo que una de las cosas que más sufrió. Pero también al reunirse, ¿viste? La gente grande por ahí que va a la pileta a hacer o hidroterapia o hacer aquagym o lo que fuera, después se quedaban en el bar y pasaba horas y charlaban y tomaban mate. Se pierde esa parte vincular, que es difícil después de levantar, ¿viste? Es lo, por lo menos en los grupos que estamos trabajando, los chicos es los que más también lo sufren. Entonces tenés, es muy abarcativo las edades, no es que decís que solo le aplica a los grandes porque no van a la pileta, los chicos de las chicas de patín, los de gimnasia, los de básquet, los de fútbol, la verdad es un sufrimiento general. Marisa, buen día, Héctor Torres, te saludo, ¿cómo estás? Buen día, Héctor, ¿cómo estás? Bien, sí, eso quería ir, porque más allá de lo deportivo, vos hacías hincapié en la parte social y también eso se perdió, porque Villegas, uno lo va siguiendo en las redes y en los programas nuestros también teníamos y pasábamos mucha información, más allá que a lo mejor no lo sacamos directamente de la página del club. También el tema de la matiné, la cena, los almuerzos, los bingos, todo ese trabajo social y de reunión familiar, también se perdió, y que creo que es lo más triste, ¿no? Sí, lo más triste. Para nosotros era emblemático el bingo del 25 de mayo. Exacto. Sí. Emblemático el bingo del 25 de mayo. Y saber que es la primera vez en 10 años que no lo hacemos es un dolor enorme. Pero bueno, a ver, esto no es que lo estamos viendo nosotros. Estamos viendo todas las instituciones. Nosotros, entonces, bueno, forma de decir, bueno, cuando salgamos debemos salir todos juntos. Y ponerle pecho a las balas y bueno, hay que levantarse. El tema es cuándo. Nosotros somos muy, muy, más allá que le llamamos la entidad madre, porque creo que a lo largo de la historia muchas entidades se fueron nutriendo también de dirigentes de talleres. Nosotros somos talleres fanáticos, vivimos, soñamos, lloramos, reímos con talleres. Y hoy estamos por una iniciativa de la agrupación La Vida por los Colores y también por parte de los pibes de la hinchada, haciendo de lunes a viernes ollas populares. Ahí sí, en la esquina del club, y llegar al club y cuando no, porque tenemos que tener el permiso, ir con todas las condiciones de seguridad que corresponden, llegar al club y ver los gimnasios vacíos, nuestras calles vacías, sin voces, sin el café, sin la cerveza, realmente nos duele tanto. Nos duele si tanto. Los pibes corriendo, si los exacto, pibes corriendo, exacto, sin gritarle sí, a los pibes, sí, no corras por la escalera. Claro, no rompas eso, claro, exacto. Sí, no corras por la escalera. Qué terrible. ¿Lo piensan como a lo mejor lo pensamos nosotros que estamos acá? En algún momento nos vamos a encontrar otra vez, nos vamos a abrazar. Seguro que sí. ¿Y eso le da fuerza para seguir peleándola? Y es que es la única, ¿verdad? La fuerza te lo dan te lo dan los pibes. Yo pensaba que tengo uno de casi 16, sí, y uno de 10 desesperados. Uh-huh. Desesperados. Nuestra vida era de lunes a lunes en el club. Los partidos de básquet los domingos, los míos hacen puntualmente básquet los dos. Y vivíamos ahí adentro y te falta algo y sentís una angustia fuerte. Uh-huh. Pero bueno, hay que es la que nos tocó, no sé, yo sí, trato de mirar el vaso medio lleno, ¿viste? Sí, como para volver con más ímpetu, con más ganas y poder mantener esa cosa de club y social, que uh-huh, es lo que te mantiene vivo y para lo que laburamos, porque el club no soy yo, es toda una comisión que laburo un montón junto conmigo, ¿no es cierto? Exacto. Aprovechando el momento, Presidenta, si tiene algo más para agregar, estamos a disposición de 9 a 12 todos los sábados para lo que ustedes necesiten. Esto es una ventana al barrio. Dale, desde ya te agradezco. Cuando tenga novedades, como avanzamos con la pila, les cuento. Utilizalo como vehículo para trascender tu club y a toda tu gente. Dale, millón de gracias. Gracias, Presidenta. Le mando un beso y buen fin de para los dos. Hasta luego. Buenos días. Chao, chao. Muy bien. Marisa Ostetler, ¿así es el nombre, sí? Ostetler. Ostetler, la presidenta de nuestro querido Unión Escalada Villegas, ¿eh? Así que, de allá Villegas 811. 811. Muy bien. Así que, bueno, estamos tratando de sumar notas. La idea sería poder traerlas a la radio, pero como no podemos... lo hacemos a través. ¿Sabe quién? ¿Tiene más mensajes? Sí. ¿Se prende la gente? Se prende la gente, sí, sí. Silvia Montes de Oca nos manda salud y nos felicita por la nota con Luis de Lía. Gracias, Silvia. La gente pasa y nos saluda. La gente pasa y nos vea. Ni el perro. Ahora le vamos a hacer algo al perro para que venga a ladrar acá. Sergio Mobilio, es grande. Grande, Sergio, Bosquito, fenómeno. Bosquito. Estamos prendidos, mucha suerte, muchachos. Gracias, Sergio, fenómeno. Que está haciendo el programa Marca de Ascenso. Marca de Ascenso. Desde las redes sociales. Sí. Regala camisetas, regala de todo. Y aparte está bueno por los saludos. Y es lo que dice el programa, Marca de Ascenso. Es marca de Ascenso. Es una lo marca. Que tiene que, yo te diría, ¿estás escuchando, Sergio, querido? Bájale un poquito el vinito. Bájame un poquito el vinito porque el otro día te noté medio cachete colorado. No diga eso. Y vio que yo no me puedo callar, por eso la gente no me quiere. No, ¿sabe lo que hace el tipo? Se pone ahí. La tiene Anto y al pibe, a Lucas al lado, y se hace arreglar las luces. Bueno, la estrella no, es él. Exacto, obviamente. ¿Hace dice, cuánto? ¿15 años que está con...? O más, sí. Corregime la luz acá, la luz me da muy tenue, decía el otro día. Y cada tanto el tipo levantaba la copa, y vio que nosotros tomamos gaseosa, agua, hoy no tomamos nada, yo soy un rata. Pero, y el tipo tenía una copa importante... de vino, es de canje, vino tinto. Canje. Ah, usted dice que tiene canje, que tomar por el canje. Canje. Para mí que toma porque es borracho. Yo te bueno, banco, Sergio. Qué grande, Sergio, un fenómeno. Un fenómeno del ascenso, lo que lo quieren. No, impresionante. Aparte, un laburo. Un laburo, y tenés que tener ganas, porque acá toda pérdida. Gana y. ¿Y quién te banque? Si lo conoceremos nosotros. Sí. ¿Quién te banque para hacer un programa de ascenso? Y irte a un partido del Federal Z a la cancha deportivo, tirate al suelo, que juega con otro tirate al suelo. Y el tipo está ahí con su nota, su cámara. La verdad, Sergio, un fenómeno. La gente pasa y nos saluda. No nos mira, ¿por qué no se pone ahí a hacer algo? No se dan cuenta. ¿Sabes lo que tenemos que conseguir para el próximo programa? ¿Vio en los lavaderos que está el muñequito ese? Lo ponemos acá adentro, la gente va a mirar y ahí nos va a ver a nosotros. Sí, dígame, ¿qué tiene? 11:30 de este sábado 9 de mayo en Remedio de Escalada. Sí. 3974-7601, nuestra vía de comunicación. Somos Mos Radio, esto es Escalada y su gente, una ventana al barrio. Y hablando de presidentes... Juan Carlos Vilota dice éxitos y... Para gracias, Juanca. Recién hablamos con la presidenta de Villegas, estuvo Carlitos Fortunato, estuvo el dirigente Luis de Elía, el concejal y dirigente del Club Talleres Daniel Dragoni, y ahora tenemos en línea, no podía faltar, el presidente del Club Atlético Talleres, el contador Alejandro Freige, quien siempre está a disposición. Ale, buen día, gracias por la comunicación y bueno, viendo todo lo que está haciendo el club en este momento tan difícil. Bueno, buenos días, hola Fernando, hola Héctor, felicitaciones por el reinicio del programa. Gracias, Ale. Los felicito, que sea con muchos éxitos. Ojalá. Bueno, estamos viviendo una situación particular, ¿no? Creo que nunca se vivió una situación donde tengamos el club cerrado ya hace algo más de un mes y medio, sin ningún tipo de actividad más que las sociales que estamos llevando adelante. Es una situación donde, a ver, no somos los únicos, todos los clubes están pasando por lo mismo, pero donde tenemos un futuro incierto, no desde lo institucional, pero sí desde el punto de vista de lo deportivo y de las actividades del club, que no sabemos cuándo va a terminar esto, ¿no? Lo importante es que el club se puso al frente de esto en el sentido solidario, le abrió las puertas a algunas agrupaciones que se fueron juntando para algunas iniciativas que son tan necesarias, no tendrían que serlo, pero en este momento son tan necesarias, y el club no tuvo ningún inconveniente tanto en ese sentido como en abrir las puertas al gobierno municipal y provincial en ser un referente a la hora de armar el gimnasio por una eventual generación de que este COVID puede los llegar a... Los escucho un poco lejos, Fernando, los escucho un poco lejos, no sé si es un problema de... No, te decía de las agrupaciones que se están formando en el tema de la asistencia solidaria, como también del gobierno municipal y provincial, donde el club se puso al hombro también la situación y tener todo preparado por si hay una eventualidad. A ver, esto son los clubes, digamos, cuando la gente dice no, los clubes son solo fútbol, sí, pero también son esto, digamos, el otro día lo hablábamos con muchos directivos de una conferencia que organizó la gente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Asunción, que tuvo muchos, 130, 150 participantes, y hablamos, los clubes son esto, digamos, los clubes son son el barrio, son la sociedad, son la comunidad con la que interactúa toda la vida, en nuestro caso hace más de 100 años. Yo creo que es nuestra, digamos, ni siquiera es nuestra obligación, es nuestra función cuando pasan estas cosas, estar a disposición de la comunidad. Sin importar las banderías políticas, creo que uno tiene que ponerse, nosotros lo primero que hicimos, que fue lo más cercano, ponemos a disposición del municipio, después a disposición de provincia, y terminamos un poco siendo coordinados también por Nación, por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Pero creo que es la función de los clubes, ni siquiera nos planteamos si te lo piden, uno lo ofrece porque siente que es su obligación, uno vive todos los días, se cruza con los vecinos, y la función de los clubes es básicamente social. Fíjense ustedes que cada vez que hay una inundación, una tormenta, bueno, en este caso una pandemia, que creo que ninguno de nosotros habíamos vivido de la última que hubo, los clubes son los primeros que se ponen en la línea de batalla, pero se ponen a disposición de la sociedad. Respecto al laburo social que el club está haciendo, la verdad que a mí me llena orgullo que las agrupaciones se tengan que trabajar en esto. El otro día lo escuchaba a Matías hablando de este tema en el programa de Juan Carlos Vilota, y la verdad que a mí me llena orgullo, que más allá de lo que uno piense, más allá de lo que uno quiera, todos quieren un club abierto a la sociedad, y esto es lo que estamos haciendo, digamos. Después se sumaron los chicos de la hinchada, que hacen martes y jueves, de esta forma estamos de lunes a viernes con dándole asistencia dentro de lo que uno puede, y la verdad que me enorgullece que sea con esta calidad que lo están haciendo, a la gente que más lo necesita. Hoy la situación económica del país es crítica, la situación económica de la sociedad es crítica, y uno tiene que estar tratando de apoyar a la gente que acompaña al club en los buenos momentos, con un plato de comida o con un abrigo o con lo que se necesite, ¿no? La verdad que me enorgullece, es creo que es la función del club, la función primaria de los clubes es esta, la función social. Después viene lo deportivo, porque en eso yo coincido con con la línea que baja el gobierno nacional, si no hay salud, el resto no existe nada. Entonces lo primero que uno tiene que estar es esto, conteniendo a la gente, tratando de darle apoyo a través de todos los que les gusta y nos gusta hacer un poco de laburo social. Y esto va más allá de lo biológico, porque después empezamos que a esto les gusta, a ellos les gusta. La gente se pone a laburar y le da de comer al que puede, al que necesita, y le trata de ayudar y de abrigar al otro. Hola Ale, buen día Héctor, te saluda. ¿Cómo estás? Hola Ale. Hola. ¿Me escuchan? Yo te escucho bien, ¿vos me escuchás ahora? Sí, un poco lejos, pero y eso últimamente estamos bastante cerca, pero... Sí, no sé si es bueno. No, yo creo que sí es bueno. Sí, yo creo que sí. Sí, para entrar, viste. ¿Me escuchás bien ahora? Sí, un poco cortado y lejos, pero sí, te escucho, dale. No, te decía, si te llegó el número, no sé cuántas raciones habrán entregado los pibes la hinchada el jueves, pero ayer a la noche, esto se va incrementando cada día, ayer a la noche llegamos a las 160 cenas entregadas cuando habíamos empezado la semana pasada con 80. Es que es exponencial, Héctor. El miércoles que estuvimos, yo estuve ahí en la puerta con ustedes, fueron 136, si mal no recuerdo. Uh-huh. El otro día había un poco, el jueves había un poco más de cola, habrán sido 160, 155, y ayer me decís que fueron más de 170. Esto es, yo ayer no pude ir. Esto es creciente, digamos, primero que la gente se entera, segundo que hay que reconocer que la calidad de comida que están haciendo todos es muy buena, y, o sea, me refiero buena desde el punto de vista alimenticio, o sea, tiene proteínas, lo que es carne, sea de pollo o de cerdo o de vaca, y tiene hidratos de carbono, lo que sea, cereales, fideos o arroz y eso, o papa, y tiene verduras, con lo cual creo que más allá de todo la calidad de la comida es buena, que es importante porque una cosa, digamos, es dar cualquier cosa y otra cosa es dar un plato que pueda alimentar y que pueda darle proteína, sobre todo a los más chicos. Y creo que va a ser creciente, pero creo que vamos a llegar a las 200 y a las 250 si esta situación se extiende mucho. Después uno plantea, con todo el esfuerzo que todos los chicos hacen, los de los chicos de la agrupación La Vida por los Colores, la 78, la escalada de talleres, y los chicos de la hinchada, creo que lo que uno tiene que empezar a programar hoy es el tiempo, porque esto en el tiempo a veces se hace cuesta arriba para los que trabajan desde el punto de vista de conseguir gente, de conseguir elementos y donaciones. Y creo que esto se va a hacer largo, por esto uno va a pasar el invierno con este esquema, digamos, de dar comida, y ese es el problema. Pero creo que va a ser, me preguntabas cuánto hubo el otro día, te diría 160, y vos me dijiste que ya fueron 176, y la semana que viene van a ser 200, seguro. Sí, el otro día yo lo hablaba con mi hijo, con mis hijos, hay dos ahí en La Vida por los Colores, Gaby y Matías, sumado Bata, Fede, Max y bueno, un montón más todos los que se están sumando como vecinos, como amigos, como socios del club, y sacaba dos conclusiones. Coincido en lo de la comida, porque lo habla la gente que viene, lo habla con nosotros y nos dice, no por hablar mal de nadie, porque no lo vamos a hacer, no es la costumbre, nunca fue la del club ni de nadie de nosotros. Te escucho mal, te escucho cortado y no termino de hablar la frase. Que la gente, ¿ahora me escuchás? Ahora un poco mejor, puede ser que yo tenga algún problema con el wifi en casa, que también es otro problema que tenemos entre todos, que andan mal. Sí. Porque no leí una de las del protocolo que nos pusieron en la radio, que tengamos el barbijo puesto. Pero bueno, ahí me arrimé más al micrófono. Sí. La gente, te decía, nos comenta lo que vos recién decías, la calidad de la comida, tanto del martes y jueves como del lunes, miércoles y viernes, que van y se sienten... a nadie le gusta ir a buscar un plato de comida a la puerta de un cuartito de ella, pero lo que le estamos dando es algo que ellos lo valoran, porque no es le estamos dando cualquier cosa, no, un plato de comida de verdad. Ayer hicimos, para que la gente también sepa, hicimos un chorizo a la pomarola reinventado por nosotros, con papa, zapallo, batata, obviamente un chorizo a cada persona, más el pan, y un alfajor a cada uno de los que vinieron también, como un mimo, porque no es que le vamos a solucionar la vida, sino que estamos tratando de que, como lo hemos... Hacérsela más fácil. Claro, que sientan que hay alguien que se preocupa por ellos en esta situación difícil, y más que ese que se preocupa, más allá de las caras visibles, es el Club Atlético Talleres. Yo rescato eso. Y después, ¿sabes también lo que rescato? No sé si vos lo viste, es que Talleres se está transformando también a raíz de este movimiento que se está haciendo, en formador de dirigentes. Yo creo que de todos estos pibes que están laburando en los distintos días, Talleres va a terminar rescatando o sacando futuros dirigentes. No tengo, yo no tengo duda, Héctor. A ver, usted recién decía, bueno, le vas a salvar la vida a la gente. Yo creo que no le salga el momento, y no es que no sea un salvador, digamos, el club cumple su función. Pero también creo, lo que decíamos antes, la importancia de la ración que uno ve. No es lo mismo darle a la gente fideos todos los días, que también sirve, por supuesto, antes que nada, que darle un plato de comida que desde el punto de vista nutricional es equilibrado y cubre por lo menos las necesidades mínimas. Y aparte a mí también, que también es un sacrificio para la gente que lo hace, el hacerlo de noche me parece que es mucho mejor, digamos, más allá del esfuerzo de todos los que van, o vamos yo a veces, hay que resaltar que hacerlo nocturno es un esfuerzo más, digamos, porque muchos de los chicos que trabajan en la olla, cocinando, vienen de trabajar, dejan su familia, van al club, que es un poco Héctor, Abuelo, Fernando, los que fuimos dirigentes del club, nos pasó toda la vida. Que se ha de laburar y va a ser club. Y hoy los chicos lo están haciendo con amor y con cariño por la sociedad. Y eso creo que es doblemente valorable. Y aparte sí, uno ayuda mucho más a la gente que se va a dormir con un plato de comida caliente, ¿no? Bueno, presidente, hoy era por este tema puntual principalmente. Te convocamos para la semana que viene para hablar más profundamente de lo que corresponde al club y a cómo se va sobrellevando el tema día a día en la parte institucional. Te agradecemos mucho la nota y gracias por estar, Gracias a ustedes, un saludo, un abrazo, nuevamente felicitaciones por el programa, nuevamente agradecimiento a todos los que trabajan en esta función social que el club ha abierto a instancia de las agrupaciones. Me parece que es importantísimo. Importante, coincido que estamos creando dirigentes hacia adelante, gente que se compromete con la función del club, y agradecerle a los chicos de las agrupaciones, la vida por los calores, la 78, la escalada de Talleres, los chicos de la hinchada, que se comportan aparte y conviven de la mejor forma que se puede, siempre en beneficio del club. Y agregate todo, vos, porque vos les abrís la puerta a todos. No, a ver, yo no, el club, claro, vos, algunos piensan distinto, que como lo veo yo, digamos, el club es mío, el club es de la gente, hay una comisión directiva que estas cosas las ve y las resuelve rápidamente, porque creo que lo que hay que hacer acá no hay nada que resolver, cuando se trata de la comunidad, de la gente, hay que hacerlo. Y déjenme sumar en esto, porque van a empezar esta semana al círculo de socios vitalicios, que va a empezar también a armar bolsas de comida, no va a cocinar, pues ya no tenemos día de lunes a viernes, van a entregar bolsas de comida, básicamente comida seca y enlatada, para los adultos mayores y los chicos que también de la zona lo necesiten, ¿no? Que me parece también que es importante, o sea, ya hoy está todo el club comprometido en esto, los vitalicios que nos cedían el espacio a todos para poder cocinar con sus grandes instalaciones que tienen, hoy se van a sumar, armando, creo que hablaron con ustedes, también les comentaron, van a armar bolsas de comida para los adultos mayores, que aunque no sean vitalicios del club, van a recibir una bolsa de comida aquel que lo necesite. Creo que también es destacable y va en este sentido, ¿no? Lo que el club hace y lo que la gente del club hace. Gracias, Ale. Así que gracias. Nos hablamos. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Que tengan buen día, gracias. Bien, bien. Adiós, chau. Fue Alejandro Freije, presidente del Club Atlético Talleres. 3974-7601, nuestra vía de comunicación. Esto es Escalada y su gente, una ventana al barrio. Mos Radio. Y la gente sigue pasando y saludando. No nos saluda nadie, Cirilio, no. Muy bien, bueno, pasa, la gente pasa, está yendo a hacer sus compras. Por suerte no vemos gran cantidad de gente, no vemos chicos. La mayoría que pasa con su barbijo. Sí, bueno, vamos, yo voy a hacer rápido la publicidad, porque esta es la última nota que tenemos. Esta es la última. Muy bien. Ahí sabe que hay un compañero suyo de agrupación que está enojado, ¿no? Bueno, le digo, autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel, almacén, fiambrería, verdulería, 13 años junto al barrio, envíos a domicilio sin cargo, llamando al 3973, sí, dije 3973-9329. Dardo Rocha 3974, entre Don Orione y Hernandaria recibimos todas las tarjetas sociales y no le cobramos recargo. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente, construimos en ladrillo, llamanos desde todo el país al 0800-555-8558. El predio del CAT, cancha de fútbol 5 y 8, canchas de tenis, fútbol femenino, escuelita de tenis, salón para eventos, centro de entrenamiento deportivo, Barragán 4400 pegadito a la estación. Daniel Dragoni, concejal, frente de todos Lanús. Las nenas, almacén, kiosco, regalería, la esquina más simpática de Escalada, según ella, las nenas, Bedoya, esquina Rosales, consultorio odontológico, doctor Omar San Girolami, 2 de mayo 2007, 84, Lanús Oeste, solicita turno al 4247-8484, socios del Club Talleres, 15% de descuento. Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas, folletos, flyer, impresiones, laminado mate, tarjetas personales, Garay 181, y hoy hacemos delivery, 155-049-7615, hoy todos los días mientras esté la pandemia, ¿no? Refriban, todos los días 3 y 6 cuotas sin interés. Refriban, equipamientos para comercios y el hogar, muebles de jardín, Marco Avellaneda 985, Remedio de Escalada, 4202-7131, 4288-3508, WhatsApp 11-5226-7859. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales, servicio técnico de heladeras y lavarropas AIT de Damián Dinuso. Llámalo 154-1879748, todas las marcas. Estudio Jurídico Tarabolelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vino, licores, whiskies, habanos cubanos, productos de campo, quesos, miel. Bedoya, esquina Marco Avellaneda, Uva Roja Vinoteca. Muebles Libertad, todo para tu hogar, créditos personales. San Martín, 1902, Lanús Oeste. Magallanes 3102, Remedio de Escalada, y Murature 2174, Lomas de Zamora, 30 años junto a nuestros vecinos de Lanús. Estudio Contable Luis Mascaretti, Contador Público Nacional, Impuestos, Balances, Sueldos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, 154-491-5249. Aplicación Tributaria Sociedad Anónima Libros Contables, Casa Pepe Medina, sepelios, traslados, servicios fúnebres, cremaciones, Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Remedio de Escalada, 4242-0520 y 4242-1539. GL Electricidad de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño e iluminación, instalaciones eléctricas, proyectos, ideas, planificación de obras, Beltrán 351 Escalada, Uriarte 1101 también en Remedio de Escalada. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa, carnes, achuras, embutidos, hacé tu pedido o visitanos en Taborda, esquina José León Suárez, Remedio de Escalada. Reparto de carnes, embutidos y achuras, cerdo, directo del campo a tu carnicería. Llámanos 113-275-8338 y también auspicia este programa GL Electricidad de Nico Gatti. Ahora Nico, también en Lanús Este, Centenario Uruguayo 1367, Lanús Oeste, 116-089-3554, venta de materiales eléctricos, atención al gremio, iluminación, proyectos. Muchísimas gracias, Se nos fue el programa, 11:49, cómo se voló, 11:49 de esta mañana de sábado 9 de mayo aquí en el Remedio de Escalada. Somos Mos Radio por el 3974-7601. Hoy no se podía comunicar porque estuvo terrible el teléfono. Y bueno, ya tenemos la nota en línea. Está Claudia Rodríguez, representante del espacio de género del Club Talleres. Y te damos los buenos días, Claudia. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andas, Fernando? Hola, Héctor. Bueno, hola. suerte para esta nueva etapa del programa. Muchas gracias. Somos muy somos muy profesionales, no vamos a necesitar de la suerte. Ah, bueno. Lo dijo él, Sí, ya sé, deja. Ya sé quién es el que chicanea de los dos. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Bien? Bien, todo bien. Dentro de las circunstancias actuales, claro, exacto, llevándola de la mejor manera posible. Comentame un poco, porque hoy se cumple un nuevo aniversario de la creación de la ley de género, la ley 26.743. Bueno, sí. Comentanos cómo está el espacio, en qué iniciativas que están haciendo hoy. Bueno, obviamente mucho no se puede hacer por la situación, pero bueno, seguramente debe tener planificado. Sí, sí, teníamos, llegamos a reunirnos, bueno, dos veces en el club antes de que comience el aislamiento este obligatorio, y bueno, teníamos un montón de proyectos. Ahora te cuento, lo que estamos haciendo en este momento es difundir por las redes todos los espacios que hay de contención hacia la violencia de género, difundir las acciones solidarias que se están haciendo en el club, tanto la de los chicos de la hinchada y de la otra agrupación que están haciendo las ollas populares, que la verdad que nos parece genial la iniciativa de los vitalicios también, de hacer bolsones para los adultos mayores del club y los adultos mayores cercanos que tengamos, aunque no sean socios del club. Nos estamos dedicando a difundir, porque no nos podemos reunir en el club, y bueno, y las situaciones también están difíciles para todas las familias. Las integrantes del espacio que tienen niños pequeños tienen que estar haciendo sus tareas también en forma remota, y estamos medio complicados. Sí, sí. Y ahora, si querés, te cuento un poquito los proyectos que teníamos para este año, que la verdad que los vamos a llevar a cabo de otra manera. Sí, te hago una consulta antes. ¿Cómo van a direccionar el tema de los adultos mayores? ¿Se tienen que comunicar con alguien de ustedes? ¿Ustedes los van a visitar? Mira, la iniciativa surgió, el doctor Longoni se encontró con una persona vitalicia del club, sí, la verdad que no sé con quién, y le dijo que estaba pasando un mal momento económico, bueno, y él colaboró en forma personal, y a raíz de ahí se contactó con los otros vitalicios que están en el círculo, sí, y surgió esta idea. Estamos juntando 500 pesos, que se los pueden alcanzar a cualquiera de las personas del círculo, y se va a comprar en el banco de alimentos. Vamos a armarlos, supongo que también los bolsones los vamos a armar en un lugar de vitalicio, lejos de la cocina, como lo vamos a compartir con los chicos que están cocinando. Los bolsones después los vamos a repartir a las personas que conozcan gente, o sea, sin que la gente vaya al club. Nuestra idea principal fue a través de los encargados de cada actividad, porque yo creo que en cada actividad debe haber, ¿quién mejor que los profesores, los coordinadores, que saben quién tiene necesidad? Está buenísimo, porque, cada uno tiene una persona cercana. Y bueno, en una primera etapa son 50 bolsones, pero como la recaudación viene bastante bien, ya vamos a hacer una segunda etapa. Igual no queremos hacer más de 50 en la primera, más que nada para no juntar tanta gente en el club. Exacto, sí. Sí, igual para el tiempo que nos lleva a armar esos bolsones. Sí, igual los horarios a lo mejor pueden no. Yo creo que no, sí, cruzarse. Nosotros vamos no a la cruzar, mañana. La parte sí, vitalicio es enorme también. Es enorme, sí. Pensamos que es el mejor lugar porque ya los dejaríamos ahí armados y después que cada coordinador o no sé cómo vamos a hacer, los retire por secretaría. Ah, está bien, los retira por secretaría y él va a la casa del vitalicio o no vitalicio mayor adulto que lo necesita, así será. Que lo necesita. Después también lo que pueden hacer es hablar con Omar Besazo o con Longoni, sí, que ellos lo están organizando. La verdad que nosotros desde el espacio estamos colaborando y le estamos dando difusión también. Buenísimo, sí, está bueno. Bueno, comentame o comentanos, que estamos con Fer, sí, las ideas o los proyectos que tenían preparados. Bueno, mira, lo primero que íbamos a hacer, que era justo un fin de semana largo, que fue cuando ya estaba puesto después el aislamiento obligatorio, pero venía Paula Ojeda, que es una abogada, que como para que más o menos ponerlos en tema, es la abogada de Vélez, que fue el primer club que tuvo un protocolo contra la violencia de género. Ella está dando conferencias, está dando charlas. Yo ya había hablado con el presidente del club para que esto no sea solo para el espacio de género, sino que sea a nivel institucional. Ella es la que llevó a cabo que se pueda poner la cláusula para Centurión en el contrato de Vélez. Ah, está. Ella es Pablo Ojeda. Está dando una serie de conferencias. Ya teníamos arreglada la fecha, todo, bueno, y fue esto del aislamiento que lógicamente se suspendió todo. Otra de las cosas también que teníamos proyectadas era ver cómo podíamos llevar a cabo las charlas. ¿Viste la ley Micaela? No, que es la que obliga o le da la posibilidad a todos los empleados públicos de una capacitación sobre violencia y discriminación. Ah, mira. Y queríamos ver si conseguíamos a alguien del municipio que pueda venir a dar la charla al club, a los profes, administrativos, a todos, y a los chicos que quieran participar. Buenísimo. Bueno, otra de las cosas también que teníamos ganas de hacer era hacer la voz del estadio, en cada partido que sea de local, una vez que la haga un hombre, una vez que la haga una socia. Está bien, no está nosotras, bueno. Sino sí, una socia. Sí, sí. Una socia, sí. Una deportista, quien se ofrezca. Sí, sí, que la mujer esté representada también ahí. Que la mujer esté representada está también bueno. En la cancha. Está y después bueno. Nuestro proyecto más ambicioso, que ese sí lo estamos haciendo igual, porque eso lo hacemos desde casa, que es la creación del protocolo contra la discriminación y violencia de género. El 20 de diciembre del año pasado yo fui a una capacitación en AFA, sí. Y AFA estaba haciendo el protocolo, y dijimos, bueno, vamos a esperar que AFA lo largue, que sería la lógica, y de ahí nosotros desprendemos el nuestro. Uh-huh. Pero bueno, hasta el día de hoy son muy poquitos los clubes que tienen... AFA todavía no dio nada, no bajó nada, y bueno, los clubes que lo tienen terminado son muy poquitos. Está bueno, sí, mucha actividad, lamentablemente esto frenó todo. Está bueno, vos fíjate que hoy... No llegamos a tiempo, también iba a estar, bueno, estás vos, la presidenta de Villegas, también iba a estar Florencia Mondaca, que es la presidenta del San Martín de Escalada, o sea que queríamos abrir el primer programa dándole bastante, darle espacio suena feo, ¿no? Ezequiel Muñoz, claro, lo convocamos para el próximo sábado. Por el tema de la mujer, claro, el tema del género, de darle en este primer programa un espacio importante a las mujeres de Escalada que están haciendo cosas en distintos clubes, por eso era... Claudia, la presidenta de Villegas, Florencia, bueno, no entró, entrará para el próximo sábado. Nos estamos quedando sin tiempo. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Con quién se pueden conectar? ¿Algún teléfono, alguna red para que aquel socio vitalicio o socio del club que quiera colaborar con el tema de los 500 pesos o lo que pueda? En las redes sociales, en el espacio de género. Ahí las chicas nos están haciendo la onda y nos van pasando los mensajes. Ah, buenísimo. Y después nosotros pasamos a buscar el dinero por la casa de la gente para que no tenga que movilizarse. Muchos vienen acá a mi casa, que vivo cerquita del club, y si van al club pasan. Bueno, nosotros vamos a pasar de parte del programa, vamos a colaborar con 500 pesos también para esto que están bueno. Haciendo. Bueno, y cuando quieran hablen con Omar Besazo, con Juan Carlos Longoni, que ellos les van a saber explicar mejor. La verdad que nosotras desde el espacio le estamos haciendo todo lo que es la difusión. Lo vamos a convocar para el sábado que viene a Omar. Ah, sí, Omar o a Juan Carlos. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por atendernos. Y para la próxima que tengas algo que comentar, que informarnos directamente, nos llamás y lo comunicamos, salimos al aire directamente, así no tenemos que andar planificando una nota, así tenemos, queremos comunicar esto, nos llamás y mira, quiero comunicar esto y salimos directamente sin previo aviso, dale. Bueno, muchas gracias chicos, muchas gracias. Nos vemos, gracias hasta por luego. El llamado, hasta no, luego. Por favor, gracias a ustedes por lo que están haciendo. 11:58 se fue el programa. Se fue el programa. Se fue Matías Datri, que está en la operación técnica, puesta en el aire, musicalización, y bueno, atendiéndonos y aguantándonos en este... ¿Cómo lo vio en este primer programa? Laburó como perro, ¿eh? Sí, no, lo hicimos hoy vinimos bastante. Si vengo solo, cuando yo estaba solo, en desastre, hoy vinimos con Fernando, que le tiene más o menos el organigrama del programa. Disculpas a Ezequiel Muñoz y a Osvaldo Fernández, que estaban previstos para hoy, lo dejamos para el sábado que viene. Son crack. Entender que el programa fue tan rico en todos los matices que realmente a mí me pareció que estuvo bueno. Estuvo lindo. ¿Quiere adelantar algo para el próximo y ya nos vamos? Ezequiel Muñoz, Florencia Mondaca, Omar Besazo, y el otro, Osvaldo Fernández. El otro Omar, porque está enojado, quedó enojado. Y Omar Siscar también, vamos a decir Omar Siscar. Y bueno, la nota central la vamos a develar durante la semana en las redes sociales. Gente, esperemos que les haya gustado el programa. Nos vamos a despedir hasta el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana para hacer un nuevo programa de esto que es en esta vuelta, no sé cuánto, de Escalada y su gente, una ventana al barrio. Muchísimas gracias a todos los que nos mandaron mensajitos, a todos los que participaron, a la gente de las notas, y bueno, como dijimos recién también, a Matías Datri, que está en la operación técnica, puesta en el aire, musicalización. ¿Se despide? Hasta el sábado próximo, esto arrancó. Ahí está, nos vemos el próximo sábado, chau. ¿Dónde ir? cantarme.